Cabrón y Perro Suizo, juntos en el mandril. Maldito Mosquito presenta su nuevo trabajo discográfico. Un muerto en el placar. Nadie se sube hasta allá. Nadie te quiere mirar. Conseguilo en Anthology de Galería Bond Street y en Exile Records de Palermo. Maldito Mosquito. Maldito Mosquito presenta su nuevo disco. Un muerto en el placar. En la segunda mitad de la década del 60 nació una corriente musical que con el tiempo se transformó en lo que hoy conocemos como Rock Nacional. Rock Nacional. De Argentina al mundo, de la boca para afuera, siempre junto al Rock Nacional. FM La Boca, uno más de tus sentidos. Chapad Malal significa en voz pampa corral de barro. Básicamente es un chiquero. Nunca el macrismo había elegido tan bien un lugar de reunión para diagramar las políticas comunicacionales del grupo opresor. Tampoco está mal que le digan retiro espiritual. Estas son reuniones de coaching, como les gusta llamarlos. Pero de retiro espiritual les queda bien, porque almas no tienen y van a que les saquen el espíritu que les queda. Charlas motivacionales para poder seguir haciendo daño a una sociedad que mira impertérrita cómo la están aniquilando. Ellos saben adaptarse. Desde hace 200 años que se vienen mimetizando con la corriente para seguir haciendo negocios. Por ejemplo, el primer Martínez de Hoz era monopolista. Quería que España siga siendo la reina de estos lugares. Y financiaba a los realistas para aplacar la revolución. ¿Por qué? Porque se le acababa el negocio. Si no éramos independientes, él dejaba de contrabandear y se le acababa el negocio. No tuvo hijos. Entonces trajo de España a un sobrino de parte de su esposa que adoptó el apellido Martínez de Hoz para poder seguir con los negocios de su tío. Hasta el apellido son capaces de cambiar si los tiempos y los negocios lo requieren. Este segundo Martínez de Hoz, el trucho, se hizo ganadero y armó el negocio con el incipiente Estado, venderle la carne salada al ejército, que lo posicionó como proveedor y como amigo de los militares, hasta la campaña del desierto, donde bueno, ahí se quedó con todas las tierras que pudo. Este es uno de los ejemplos de cómo van adaptándose cada vez que se les pone un cerco. Llevan en el ADN impreso que el cocodrilo que se duerme es cartera. Por eso, en la última reunión de charlas motivacionales, modificaron la política comunicacional. Pasó desapercibido. ¿Por qué? Y porque los nuestros están en otra. No logran ver 10 elefantes que le pasan delante y siguen cacareando con la agenda de ellos. Dejaron de reprimir en las marchas. Ni la de los 400.000 trabajadores ni la de las 700.000 mujeres tuvieron algún inconveniente con las fuerzas de seguridad. ¡Qué casualidad! En esta última marcha no había ninguna mujer pintando la catedral, ninguna haciendo cosas locas, ¿no? ¡Qué raro! Tampoco hubo quien tirara piedras en la marcha de los trabajadores. ¿Viste qué fácil que es? Cuando no quieren, no se pudre. También empezaron a copar la agenda opositora. Ahora hablan de inflación. También hacen como que se pelean con la UIA y hacen como que se pelean con los moyanos porque así dividieron la CGT y la mantienen calmadita y a todos quietitos durante otro año. Macri se puso al frente de un acto por el Día de la Mujer. Sí, escuchaste bien. Y habló de la necesidad de que ganemos lo mismo que los hombres. El marido de la mujer que vende prendas cosidas por trabajadoras esclavas dijo eso sin ponerse colorado. La prensa lo cubre, los nuestros callan. Todos sabemos que quiso arrebatarle la fortuna a su hermana Sandra, hoy fallecida, y tuvo que interceder Franco para que no la deje en Pampa y la Vía. También quiso elegirle el marido a Sandra, y como no se dejó imponer el candidato, la persiguió a ella y a su esposo Leonardo, con escuchas ilegales. Para esto movió jueces, movió tribunales, lo llevó al Fino Palacio, hizo de todo. Y también sabemos que le negó bienes a Isabel Menditegui, te lo contábamos acá la semana pasada, quien tuvo que salir a abrir la boca en los medios para que los abogados de Macri le dieran lo que le correspondía. Con la segunda esposa ya se avivó, cambió, negoció y adoptó a Fernando de Andrés, sobrino de ella, como miembro de la familia. Entonces lo lleva, de todos los lugares donde él va, lleva a Fernando de Andrés. Con esta tercera no sabemos, tal vez haya un acuerdo prenupcial, no sé, van afinando la puntería. El nivel de cinismo también se incrementó. El gobierno sale a anunciar con bombos y platillos la creación del patrocinio gratuito para víctimas de violencia de género. Algo que existe desde el año 2013. Patrocinio legal gratuito que además es ley desde el 2015. Fue promulgada por Cristina Fernández de Kirchner, aunque a ellos les moleste. Lo que implica también que tuvo presupuesto en 2016 y no se usó, o se gastó en otra cosa, o se lo patinaron, y también tuvo presupuesto en 2017. ¿Dónde está la plata del patrocinio legal gratuito, si es que no lo habían implementado? ¿Dónde están nuestros políticos exigiendo ver esos números? ¿Dónde están los fiscales y jueces? Bueno, a uno de los políticos lo vimos justamente haciendo el spot publicitario de Presidencia de la Nación junto con Garabano. Se trata de Juan Manuel Aval Escusa Medina. ¿Y con este quieren que me junte? ¿Hacer qué? En los medios esta semana también salió la finalización de la intervención del SOMU. ¿Viste qué democráticos que somos? Intervenimos el SOMU, lo vaciamos, le dejamos una deuda increíble de 5 millones de pesos, le metemos 200 personas más a trabajar y después hacemos elecciones. Y no importa si ganó de vuelta el candidato que no nos gusta, nosotros somos democráticos y te lo dejamos. Pero lo que no te dicen, lo que no aparece en los medios, y por supuesto tampoco dice la oposición, es que ahora intervino la Asociación de Personal Directivo de Ferrocarriles y Puertos, es decir, un sindicato que tiene los representantes de los sueldos más altos. ¿Por qué? ¿Será que pone como interventor al randacista Miguel Brand, que nadie está hablando del tema? Este muchacho fue gerente de relaciones de recursos humanos, de Randazzo, de relaciones públicas, no me acuerdo, en Ferrocarriles, y también fue candidato en la última elección. A ver, hace 6 meses. Fue candidato de Randazzo. Hoy está trabajando para el PRO. No es un descolgadito cualquiera, ¿eh? ¿Con este también me tengo que juntar? ¿Con el tipo que le va a robar a los laburantes en nombre de Macri? Y como frutilla del postre, porque esta semana trajo de todo, tenemos las despampanantes declaraciones de Edward Prado, el embajador norteamericano, que es un ex juez de Texas, estado que tiene la pena de muerte, no sé si te acordás. ¿Y a qué no sabes qué dijo? ¿Te lo digo? Sentate. Dijo, textualmente, dijo: mi intención es continuar trabajando con los abogados y jueces de la Argentina para mejorar el sistema judicial y fortalecer la confianza de la gente en el sistema judicial. Buscando datos, me encuentro que Edward Prado ya había estado en Argentina por lo menos 3 veces antes, desde 2012 al 2016. ¿Será por eso que el ministro Garabano había viajado últimamente en un viaje relámpago a Estados Unidos y nunca nadie dijo por qué? Encuentro que en Buenos Aires Time, un portal con noticias en inglés, dice Prado, y vuelvo a citar textualmente, que viene para tratar de ayudar a investigar el bombardeo de la AMIA y su presunto encubrimiento en su audiencia de confirmación, ya que es elogiado rotundamente por un grupo de senadores bipartidistas que elogian su experiencia. Lo dicen ellos, no lo digo yo. Está diciendo que el día que vaya al Senado porque le dan la carta de, bueno, está bien, te aceptamos como embajador, el tipo va a hablar del bombardeo de la AMIA. Explícame qué tiene que hacer un juez de Texas hablándonos a nosotros del bombardeo de la AMIA y de la investigación. No lo sé. Esto que lisa y llanamente es una injerencia extranjera en nuestro poder judicial no despertó ni la más mínima llamada de atención, ya no digo de los jueces, de los fiscales, de los trabajadores judiciales, de la asociación, ponele, los colegios de abogados, no. Ni siquiera de los políticos opositores. El único que abrió la boca fue el senador Marcelo Fuentes, que escribió una carta lamentándose por las expresiones colonialistas del nuevo embajador. El resto, silencio estampa. Es lo que hay. Pero además, hay otra cosita que pasó así como que no quiere la cosa. Macri firmó un decreto que crea la comisión para modificar el Código Civil y Comercial que había sido modificado hace 3 años. Adivina quién eligió, porque esto es genial. Los elegidos son Julio César Rivera, del bufete Rivera y Asociados, especialistas en derecho comercial complejo, derecho societario, etc. Y fue apoderado de diversas empresas del grupo Macri, entre ellas Transmetro Sociedad Anónima y Zaframa. Creo que con esta Zaframa había tenido un problemita de evasión fiscal, me parece. Y patrocinó a Macri en su divorcio con Isabel Menditegui. Un gil, ¿no? Si te pones a pensar, la otra abrió la boca en los medios y tuvo que salir a correr a tapar todo. Así que tan bueno el señor, parece que no es. Pero también fue abogado de Shell y también fue abogado de Cablevisión. Es el esposo de la jueza Graciela Medina, la que le dio la cautelar a Fivertel para que opere sin pagar canon durante casi 10 años con la licencia vencida. ¿Vos tenés un kiosco? Tenés que pagar impuestos, ¿no? ¿Vos tenés un alquiler y tenés que pagarlo? Cuando tenés un puesto en una feria en la ciudad de Buenos Aires, tenés que pagar el puesto, tenés que pagar el alquiler del puesto. Bueno, Fivertel no. ¿Gracias a quién? A este muchacho y a su esposa, Graciela Medina. Bueno, el otro elegido es Ramón Daniel Pizarro, un abogado civilista del que mucho no se conoce. La verdad, estuve buscando datos, ni fu ni fa. El otro es Diego Botana, miembro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y del Comité de Abogados de Bancos. Es socio del bufete Botana, Allende y Brea. Este último, Tomás Brea, Martín Brea creo que se llama, fue el síndico de Clarín y La Nación en papel prensa. O sea, dos empresas tenían el mismo abogado, que era el mismo síndico. Y cuando eso se recusó, los jueces dijeron, no, está bien, siga, no pasa nada, que siga Brea nomás. Pero además, Diego Botana tiene otra particularidad. Fue testigo en los tribunales de quiebras de la ciudad de Nueva York en materia de derecho concursal argentino en procesos de reestructuración internacional de deuda. ¿Sabes lo que significa? Fue testigo del lado de los buitres. Fue testigo en el tribunal de Griesa, el que no quería aceptar que le pagáramos menos de lo que Macri les pagó. La otra que va a reformar supuestamente el Código Civil es Agustina Díaz Cordero, hija de la jueza Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, que es la que viene beneficiando a Macri en la causa Correo Argentino desde el año 2003. Esto que debería ser un escándalo y estar todo el día en la radio, en la tele, en los medios, cada uno de los opositores que tenga un pedacito de aire debería estar hablando de esto, ni figura. Están hablando de lo que dijo o no dijo Massot, de lo que dice fulanita sobre el aborto, de lo que dijo Pipistrelo sobre Moyano. Una boludez tras otra, perdónenme la expresión, pero la verdad me asombra. La verdad, a veces es mejor ni hablar porque te amargás, de verdad te amargás. La provincia de Buenos Aires, donde la gobernadora deja sin escuelas a miles de chicos, sin remedios oncológicos a los pacientes de cáncer. La provincia donde los médicos tienen que operar con la luz de celulares porque los hospitales no tienen un grupo electrógeno en caso de que se corte la luz. Mientras ella se patina $1,000,000 para darle a Mirta Legrand o $5,000,000 para Mariana Fabiani y así convencer a las viejas que miran la tele a la tarde de lo linda y buena que es Vidal, tiene diputados que creen que es más importante presentar un proyecto de ley para que todas las plazas de todas las intendencias pongan en sus veredas la imagen de un pañuelo blanco. Yo no estoy en contra de la memoria, yo no estoy en contra de poner el pañuelo blanco, pero ¿te parece que esto es lo más importante hoy, cuando están desmantelando la Plaza de Mayo, están haciendo, liberando genocidas? ¿Tu mejor propuesta es dibujemos un pañuelito blanco en la vereda? Llegaste a diputado nacional y este va a ser tu aporte en medio de esta debacle que tira a miles de bonaerenses a un pozo, dejándolos sin trabajo, sin sustento, sin remedios. Tenemos el nudo de la soga cada vez más apretado en el cuello y políticos que se supone que deberían estar oponiéndose y representándonos están mirando las vacas que pastan o el suba a lo sumo el color de las medias del verdugo. Es evidente que no están a la altura de los acontecimientos, pero tampoco tienen ganas de estarlo. Y esto tendrá que evaluarlo después la historia, a ver qué hicieron. Pero la verdad, muchachos, pónganse las pilas. La oposición se diluye como un cubito en el whisky, aguachentando la política que ya empieza a ser mala palabra para algunos. Ya empezó la antipolítica a calar. Si no lo frenamos, vamos a tener otro 2001 con que se vayan todos. Acá no se salva nadie, a ver si entienden. Están desertando aquellos que tienen neuronas activas porque los prepotean, porque les dicen, no, vos estás traicionando a Cristina, o porque estás traicionando a Mongocho, o porque no querés la unidad, y te están quedando los del bombo del Tula. A ver si te despertás. Mientras se revuelcan en el chiquero, los chanchos nos afanan la guita. Otros nos afanan la esperanza. Y entre los dos nos están afanando el futuro. Del ocaso, mi ametralladora está llena de magia, pero solo soy uno más, cansada de correr en la dirección contraria, sin podio de llegada y mi amor me corta la cara, porque solo soy uno más, pero si pensás que estoy derrotada, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, estoy sobreviviendo sin un rasguñón, por la caridad de quien me detesta. Acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo me... recordar. Mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir. Y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, faluperos, y ellos destruyeron un país entero, porque así se gana más dinero. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa, y el tiempo no para. Y el tiempo no para, no para. Sobreviviendo sin un rasguñón por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa. Y el tiempo no para. Yo veo el futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades. Buenos días, 11 y 24, un sábado más. Aquí estamos en FM La Boca, esto es La Hora Sin Sombra. Nos vamos a quedar hasta la una acompañándolos como todos los sábados, con un programa cargado, como siempre, con mucha información, con invitados. Ya estamos aquí aprontados para empezar a conversar, pero lo primero es lo primero, hay que saludar. Débora, Gustavo y Marcelo, buenos días, ¿cómo andamos? Buen día, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué semana? Una vez más. ¿Qué mucho diga? Humo, para mi gusto demasiado humo. La verdad me pican los ojos desde el lunes. Sí, y eso necesito, que Caruso, o sea, Lombardi no está. Mi auricular. Sí, espera, no sé que detectamos, es. Hay que seguir el cable. Probablemente sea este. Ahí está perfecto. Sí. Ahí estamos bien. Qué molesto. Recién llega y ya empieza con los problemas. Bueno, yo como soy. Usted sabe, ¿para qué me convocan si saben cómo soy? Es un poco así veleidoso, pero lo queremos igual. Está en la operación Javier González. Hola, ¿qué tal, Javier? Salud la barra. Muy bien. Barra. Buen día, Javier. Buen día. Qué realidad, ¿no? La de la semana que pasó, ¿no? Sí, para que primero vamos a decirle a la gente cómo se comunica con nosotros, ya lo saben aquellos que nos escuchan, pero pueden mandarnos mensajes por WhatsApp al 5765-2768, se pueden comunicar a través del Facebook del programa, se pueden comunicar a través de la página de la radio, que es fmlaboca.com.ar, pueden mandarle tweets personales a Débora, a Gustavo, o al tweet del programa, que es hora-sin-sombra. ¿Ese lo chequeamos? Así como empezamos. Sí. Yo le quiero mandar saludos a Mariano Solano. Le mandamos. Le quiero mandar un beso grande porque dijo que nos iba a escuchar. Yo sé que nos va a estar escuchando y le quiero mandar un beso. Me alegro que esté con nosotros. Muy bien, el abrazo entonces para Mariano y para toda la gente que todos los sábados y o domingos en la repe que la radio pone los domingos a la noche, nos escuchan para, qué sé yo, bancarlo trapo como podemos. La verdad que hacemos lo que se puede. Sí, a veces me siento como el chinito ese que se para frente al tanque en Tiananmen. Pero el chino frenó el tanque. Nosotros no sé si vamos a poder. Pues ya lo van a pasar por encima, digamos, si seguimos así. Terrible ayer otra vez en Tucumán. Parece que a la policía se le está le fallan los seguros de la policía, una vez más, un nene de 11 años. En este caso es un nene de 11 años y quiero aclarar algo, porque es cierto que esto se debe a la doctrina que baja desde el gobierno, pero yo no puedo dejar de decir que la policía que le dispara a ese chico es la policía de Tucumán. Sí. Que el gobernador de Tucumán es el que dirige la policía de Tucumán, con su ministro de seguridad, que no sé quién es, pero el señor Mansur, uh-huh, es el responsable de la policía de Tucumán. Nos guste o no nos guste, hay que hacerse cargo también de las macanas que se mandan los que se dicen nuestros y que se reunieron, si ustedes recuerdan, en el año 2016, lo primero que hizo Patricia Bullrich fue hacer una especie de recorrida, de gira por todo el país, juntando a los gobernadores para aplicar un supuesto nuevo código de convivencia, por llamarlo de alguna manera, un protocolo de seguridad, así lo llamaron, y el protocolo nunca apareció escrito. Entonces, ¿qué es lo que acordaron los gobernadores? Bueno, lo estamos viendo. Tenemos chicos muertos por la espalda en Tucumán, este es el cuarto, no es el primero, este es el más salvaje, digamos, porque es un chiquito de 11 años, está herido el de 14 que manejaba la moto, y que lo más probable es que hayan huido al ver la policía, porque si yo tengo 14 años y tengo un pibe de 11 atrás y tengo una moto, lo más probable es que la policía me va a parar y me la va a querer sacar. Uh-huh. Entonces yo, fíjense que nadie habla de la moto, nadie dice la moto era robada, primero habían dicho que tenían armas, bueno, nadie vio ninguna arma. No, señores, fue la doctrina que baja desde el gobierno, pero que tiene gobernadores que la están aplicando. Sí, y otro caso también que me llamó la atención la semana es el caso de Salta, ¿no? El gobernador Urtubey tirando comida de un helicóptero, o sea... Que encima le echó la culpa al jefe Huichi. Sí, ese... O sea, es una cosa de locos. Le iba a tirar una lanza, piedra, ¿qué le puede decir? No, le echó la culpa al jefe Huichi y además dice, bueno, no, esto no está bien, la verdad que mi ministra de Desarrollo Social, bueno, algo voy a tener que hacer... No, por supuesto que no... A ver, este tipo vive en una estancia con Isabel Macedo, sale con su... En una de las provincias más conservadoras de la Argentina, donde la grieta... Otra que grieta. Sí, grieta. No nos olvidemos que viene de perder la elección saliendo tercero su espacio, o sea, este es el tema, ¿no? Pero también, este también hay que hacerse el cargo de este impresentable. Bueno, entonces... ahí. ¿Me entendés? Que bueno, habrá que ver en los nuevos armados que quieren hacer estos gobernadores que después te fogonean la interna. Bueno, muchachos... Sí, vale la pena, o sea, vale la pena... Sí, es por eso te digo, yo no me quiero juntar ni con Mansur, que anda disparando a pibes, ni con Urtubey, que anda tirando comida a los pueblos originarios, digamos, de su provincia. Ah, si te pones a mencionar. Que anda, claro, con, que anda el primo... Los gobernadores siempre fueron oficialistas. Sí, está bien. Y porque no te queda otra, siendo gobernador. Sí, pero una cosa es, a ver, yo puedo ser, hay muchos gobernadores que, bueno, está bien, tratan de negociar con él porque tienen que gobernar su provincia, necesitan de la ayuda del Estado Nacional, yo eso lo entiendo. Pero no te hace falta salir con la policía a dispararle a cualquiera que camina. No, obvio, Débora. Bueno, eso lo haces porque querés. Puedo entender el tema presupuestario porque el federalismo argentino es una pantomima. Esto se entiende, ¿entendés? O sea, esto lo entendemos. Ahora, esto que está pasando de tirar comida, de andar baleando gente, muchacho, está mal. Bueno, pero está cosa más, porque si ustedes me perdonan, porque yo sé que el invitado después tiene otro compromiso, así que lo vamos a dejar ir pronto, pero antes quiero hablar con él, quiero explicar quién es, para qué vino, por qué está acá, porque también son cosas que están haciendo dentro de todo el país y que nos afectan a todos, porque a la larga nos va a afectar a todos. Estamos con Gabriel Salomón. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para todos ustedes y para los oyentes. Los oyentes. ¿Cómo? ¿Vos sos? Y oyentas. Oyentas. ¿Vos sos director de LATE Paternal? Yo soy el presidente de una asociación civil que se llama LATE Paternal en defensa de los derechos humanos. Bien. Que está en el barrio de Paternal. Está en el barrio de la Paternal, sí. Es muy conveniente. En la comuna que está en la Paternal. Conviene llamarse la Paternal y estar en la Paternal, pero bueno, están en Fragata Sarmiento. Estábamos en Fragata Sarmiento 2008, ahora estamos a la vuelta. Espinosa 1899. Ah, bien, con razón pusieron lo de Espinosa, quién era Espinosa, Gervasio Espinosa. A una cuadrita. Que yo no tenía idea de quién era, siempre yo vivía en el barrio, quiero decirle, cuando era chica. Y nunca supe por qué se llamaba Espinosa. Para mí Espinosa te refería a las flores con espinas, qué sé yo. ¿Dónde vivías? Perdón, que hagamos la personal. No, yo vivía cerca de Juan Becuti de Avenida San Martín. Estaba a 3 cuadras sobre César Díaz. Así que sí, conozco. Qué lindo barrio. Lindo barrio, sí. Sobre todo porque tiene su particularidad, ¿no? Mirá, para los que participamos de alguna manera en política, en la vida social, para nosotros, entre nosotros decimos que es la Sierra Maestra. Claro. Paternal. Es un barrio de gente trabajadora. Fuerte. Hay mucha, me arrancó bien arriba. Hay mucha actividad política y la verdad que... Leonardo Greco social, vive en la Paternal. Sálvenos entonces, muchachos, bajen y... Leonardo Greco vive en la Paternal y la verdad que los números electorales no dan... No asustan como en el resto de la ciudad. Bueno, yo soy de Almagro Boedo, comuna 5, y más o menos también. Aguantamos lo que pudimos. Lo que puede. Perdimos, obviamente, pero bueno. Escuchame, Gabriel. Bueno, la cuestión es que en estos días se conoce el cierre de 17. Son las escuelas en la capital federal que brindaban el plan Fines para que la gente mayor de 18 años que no pudo terminar el secundario por diferentes motivos en alguna circunstancia pudiese efectivamente tener su título secundario y tener la posibilidad de mejorar laboralmente, mejorar incluso hasta de ánimo, porque el orgullo que para uno significa una realización te potencia. ¿Qué pasó? ¿Qué les dijeron? ¿Cómo fue? Bueno, exactamente así, como lo estás diciendo. De 60 sedes que funcionaban en la Ciudad de Buenos Aires, dieron de baja 17, con la excusa de que Nación empezó a dejar de bajar fondos a Ciudad. El Plan Fin es un plan nacional que está descentralizado en cada distrito. Pero bueno, lo que realmente va a suceder, si no nos organizamos, si no difundimos y si no nos ponemos todos de acuerdo, es que de acá a fin de año, esas 60 sedes, esas 47 sedes, 43 sedes que quedaron, van a desaparecer. Porque la intención es darle de baja el plan Fines. Esos lugares donde está funcionando el plan Fines, ¿son específicamente escuelas o son, por ejemplo, un centro cultural, son en distintos lugares? Funcionan tanto en escuelas, en horario nocturno, y en algunas escuelas, como por ejemplo la escuela que funciona también en el barrio, en la calle Balboa, era una escuela de música, de arte, que la pasaron al Polo Educativo de Saavedra, funciona un Fines a la mañana. Pero ¿qué pasa con el Fines a la mañana? No tiene público. Sí, es muy claro. Porque el Fines es una escuela para la gente que tiene más de 18 años, sí, y sí, que tiene que terminar sus estudios médicos. Claro, pero en general. Entonces, a las 10 de la mañana, tipo, la mujer, el muchacho, la muchacha están en su trabajo. Así que nos encontramos con ese problema, digamos. Yo puedo hablar más que nada de nuestra sede, sí, aunque quiero llamar la atención para que estemos alertas para defender todas las sedes, claro, todas las escuelas del plan Fines. Hace 6 años comenzaron. Nosotros comenzamos hace 6 años. En esos 6 años han egresado más de 300 personas, y lo que les contaba fuera del aire, nosotros hemos logrado en estos 6 años generar un circuito educativo muy interesante dentro de la Carbonilla. Hablaremos qué es la Carbonilla. La Carbonilla es un barrio muy humilde. Sí, es una villa que está a la vera de la vía del ferrocarril San Martín, sí, atrás de la estación Paternal. Es una villa muy particular porque es como un chorizo largo, sí, que ha crecido mucho. Les decía que el circuito que hemos podido generar educativo comenzó con alfabetización. Nosotros tenemos niveles de analfabetismo en la comuna y en la Carbonilla también, gente que no sabe leer, escribir, sumar. Entonces han empezado con el programa de alfabetización, han seguido con el plan Fines primaria, han continuado con el plan Fines secundaria, se han recibido en los estudios medios, y tenemos 3 o 4 o 5 casos de gente que está, algunos haciendo el CBC y otros ya cursando alguna carrera universitaria. Imagínate lo que es para esa persona que no sabía leer, terminar la primaria, terminar la secundaria y animársele a una carrera universitaria. Ni hablar. Digo, bueno, ese es el nivel de daño que puede causar el gobierno de la ciudad, la dirección de adultos, el Ministerio de Educación de la ciudad, al cerrar las sedes del plan Fines. ¿De quién depende? Porque eso de la ministra de Educación es Soledad Acuña. Soledad Acuña. La conocemos, que es la esposa de Kraft, ¿no? Que ya sabemos a qué, sí, se dedica. Después tenés, el plan Fines depende directamente de la dirección de adultos del gobierno de la ciudad. No recuerdo el apellido de la directora, pero se llama Jacqueline. No me acuerdo el nombre. No, nombre, boludo. El apellido, perdón. Jacqueline con nombre de bombón, por favor. Sí. A ver si ¿viste? Te pones las pilas y... Sí, todo esto marcado también en un contexto donde no hay vacantes para chicos, ¿no? O sea, el tema educativo, digamos, en la ciudad aborda un montón de problemáticas. Sí, tal cual. Entonces esto también, porque supongo que muchos chicos en tu zona debe tener este problema también. Totalmente. Yo te digo, a raíz de esto del plan Fines, del cierre, por suerte hemos conseguido muchos... Jackie Sichero es su arroba. A raíz del cierre del Fines hemos podido acceder, y les agradezco a ustedes también a que se le dé visibilización en algunos medios. Inclusive salió una nota muy importante en Página 12 de que el guadañazo no llegó solo al plan Fines. Yo digo que es una postal de esta época, digamos. Se han cerrado escuelas rurales, se han cerrado escuelas en el Delta, se han cerrado cursos, se cierran escuelas, no hay vacantes, se precariza el nivel inicial en la educación en la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros en Paternal hemos tenido que lidiar con una contradicción hace unos años, porque el gobierno de la ciudad creó algo que se llama EPI, Espacio de la Primera Infancia, ¿no? ¿Qué son los EPI? Son son lugares de contención para nenes, para infantes, para primera infancia, para nenes de 0 a 3 años, que los tercerizan. ¿Cómo los tercerizan? Agarran una institución, un club, una institución de un barrio, que es muy respetable porque en nuestro caso, yo te voy a contar la anécdota nuestra. Nosotros tenemos a 3 cuadras de la Asociación Civil un club de la comunidad judía, que se llama Sholem. En la calle Maturín, que son gente que trabaja muy bien en lo social, y es una institución privada. Privada y que hace muchos años que está. Entonces, un día me llaman, me dicen, che, Gaby, mirá, que queremos hacerte una consulta, estamos consultando a diferentes actores del barrio, porque el gobierno de la ciudad nos propone esto, nos propone hacer un espacio de primera infancia. ¿En qué consiste? Bueno, nosotros... ponen las instalaciones. Ponemos las instalaciones, ellos nos pagan por cápita... determinada cantidad de dinero, y nosotros con ese dinero tenemos que pagarle a los profesores y pagar la vianda del día. Entonces yo le dije, mirá, para mí es un horror eso, porque lo que debe hacer el gobierno de la ciudad es construir escuelas. Exacto. Construir un jardín maternal. Construyan un jardín, ustedes son el gobierno, construyan un jardín maternal, den vacantes y se soluciona el problema. Y que se hagan cargo también... Nombren docentes, claro, se soluciona el problema. Que se hagan cargo del tema de los docentes, porque no podés poner a cualquiera a cuidar chicos. Y si yo tengo un EPI, soy por eso yo, medio chanta, contrato a cualquiera. Recordemos también la promesa de campaña que eran los 3.000 jardines, ¿no? Sí. Yo voy al ejemplo este porque es el que conozco de primera mano y es el que a nosotros también nos consultaron. Y nosotros, ¿qué dijimos? Mirá, es un horror, pero háganlo. Porque tenemos la carbonilla a 3 cuadras, y tenemos infinidad de madres que no pueden ir a trabajar, infinidad de pibes que no tienen vacante, y no pueden ir a la escuela. Entonces, imagínate que nosotros estamos a favor de la escuela pública, de la no tercerización de la educación, menos de la privatización, y mucho menos de la precarización laboral. Tuvimos que decirle, porque conocíamos a esa institución, porque sabemos cómo trabaja, sí, háganlo. Sí, pero es cierto que, digamos, en otro contexto, con otra institución, eso no es lo ideal. No, porque vos no sabés. No sabés ni quién es el docente que van a poner. No, no lo sabés. Ni la comida que le van a dar, ni el espacio que le van a brindar, ni nada. Hay otra cosa que me parece nefasta, particularmente, y es que el Estado te obliga a tener el secundario aprobado para tener cualquier trabajo, ¿no? Es una ley. Dice que vos tenés que tener el secundario aprobado. Y al mismo tiempo... te están complicando toda la vida, cuestión de que nunca tengas el secundario aprobado. Entonces, ¿cuáles son los trabajos que esa gente que no pudo terminar el secundario y que ahora no lo va a poder terminar porque le cierran el único lugar donde podía hacerlo? ¿Qué va a pasar con esa gente? Algunos te dicen, no, te reubicamos los alumnos. No, amigo, vos no podés reubicar los alumnos porque... son gente que trabaja. El plan Fines se genera en un barrio, es una escuela de proximidad. La persona se entera, va, se anota, se entusiasma, empieza. Si vos lo reubicás, no sé, en un Fines de Flores, Claro, tipo tiene su vida armada. Lo más probable es que no vaya más. Además, aparte que no va a viajar. La relocalización, la reubicación, la ingeniería social es nazi. No, pero aparte es... Es nazi. Y acá en este contexto es, cerramos. Toda la vida, la solución que encontraron, sobre todo gobiernos autoritarios que lamentablemente hemos tenido y sufrido mucho para erradicar los asentamientos precarios, fue tumbar todo y llevarlos a un barrio. Y el que vive en Retiro, en la 31, no se quiere ir de ahí. Está su vida hecha. Quiere que su barrio sea mejor. Quiere que esté la escuela que termine en el Fines, el centro de primera infancia bien hecho, porque en este caso que vos contás, el Yolem es una institución que probada, etcétera. Sí, sí. Pero después van a aparecer los amigos. Olvídate, sí. Que cobran todos los meses del Estado y la guita, vos sabés que los tipos la quieren hacer rendir y al pibe le van a dar mate cocido, tiene 3 meses y le van a dar mate cocido. No le van a dar la leche esa que anuncian, la que toman los nenes de ellos no se la van a dar, la que sale en la publicidad con Mariano Fabiani, etcétera. ¿Qué pasa con los docentes del Fines? Los docentes del Fines, también lo hablábamos fuera del aire, es un tema porque están, no, o sea, si bien son docentes que entran al Fines por concurso como cualquier docente a cualquier escuela, de alguna manera están precarizados. No tienen un sueldo en blanco. Si no funciona el Fines, no funciona, no cobran. No tienen aguinaldo, no tienen vacaciones pagas. Se termina su contrato el 31 de diciembre en general, sí, y vuelven a tomarlo. Pero aparte toman horas. Claro. Toman horas. Por concurso, por Ministerio de Educación, sí. Todo legal. Pero son docentes probados. Pero están precarizados. Entonces la lucha de los sindicatos docentes tiene que ser doble. Que no se cierre el plan Fines y que no se precarice a los docentes. En eso están los compañeros de UTE que el lunes están convocando una marcha al Ministerio de Educación para ver si revertimos esta decisión de cerrar el Fines. ¿En qué horario? Pero a las 12 del mediodía en Paseo Corona del 355, creo. Pero me quedé con algo que dijiste vos, Débora, del gobierno de la ciudad, que anuncia que o tiene como regla tener el secundario completo para conseguir un trabajo. Y me acuerdo, es una ley nacional. Sí, y me acuerdo de un Twitter del jefe de gobierno, Larreta, que dice, bueno, en esta ciudad los vecinos quieren ser protagonistas de su propio destino, esto que lo otro. Bueno, los estudiantes del Fines es un claro ejemplo del ciudadano, la ciudadana, adulto, que tomó conciencia de que tiene que por necesidad o por lo que sea, que tiene que terminar la escuela secundaria y es protagonista de su propio destino. Y usted, Larreta, le está cercenando ser protagonista de su propio destino y le está quitando la posibilidad de formarse, de educarse, de poder después inclusive seguir una carrera universitaria o mejorar su condición laboral. Habrá que entender que es para Larreta el ciudadano, ¿no? Conozco, por lo menos en el barrio, mirá, que hayan cursado conmigo, conozco al menos 2 chicas que dejaron de estudiar en la secundaria porque habían quedado embarazadas y tuvieron a su bebé. Ahora que están todos tan amables y tan todos que quieren que todo el mundo tenga bebés, bueno, esas mujeres dejaron de estudiar para poder tener a sus bebés, tuvieron que salir a trabajar y no pudieron terminar el secundario. Y el plan Fines es una buena oportunidad para que lo puedan hacer. Si vos se lo sacás, las condenas a que continuamente sigan haciendo trabajos precarizados, trabajos de tercera categoría. Hubo un caso que fue cuando nació el programa Fines, que fue muy conocido y mediático, que fue Leo Esbaraglia. Sí. A Leo Esbaraglia se recibió con el Fines, sí. Le había quedado química de quinto año. Ya en ese momento ya laburaba, era actor, no tuvo tiempo, no lo entendía, lo que fuera, y la terminó química, se lo pasaron en la tele, estuvo muy bien. Lo obnubilaron las luces del escenario, Leo. Claro. Ah, se dedicó a laburar y bastante bien le fue, ¿qué vas a hacer? No, y aparte se vino a España. Sí. Entonces, bueno, fue uno de los casos. Todos conocemos gente que ha terminado con el Fines y por eso sabemos lo que es el esfuerzo, el sacrificio, las nuevas posibilidades que se abren. E insisto, que es algo que a mí también me parece fundamental, la satisfacción personal con uno mismo al tener un papelito que te dice terminaste el secundario. Eso es incomparable. Lula, en su primer medida de gobierno, cuando asume, el primer programa que instala es el de las dentaduras. porque la gente recuperaba su dignidad con la dentadura completa. Sí, sonrisa, yo. Gran sonrisa. Sí. Acá hubo uno similar, obviamente ya lo discontinuaron. No, sí. Discontinuaron. Fue el primer plan de sanitario que bajaron. Hay un tema que quería agregar, porque esta semana se comenzó la sesión, el periodo ordinario de sesiones de todo, en todo el país, por supuesto también aquí en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y el oficialismo tiene mayoría propia. Los riesgos que se corren, que no son solamente el cierre del FINES y de cualquier programa social, es que se derogue directamente el estatuto docente. Sí. Esto ya lo hemos, venimos hablando desde el año pasado. Y si se deroga el estatuto docente, olvídate de cobrar enero, febrero, lo que pasa en España. Sí, olvídate de todo. Lo que pasa en España, te contratan por horas nuevamente. Y esto hay que salir a bancar, no puede ser así, compañeros docentes. Yo no soy docente. Muchos de los cuales. Pero he bancado y siempre he apoyado las luchas docentes. Mis hijos van a la escuela pública. Y viéndola de afuera en ese sentido, creo que vamos al modelo chileno de educación. Bueno, de hecho están... hacia ese camino, digamos. Este plan que vos decís, el EPI, esto que están haciendo... Espacio de Primera Infancia, sí. Yo me acuerdo que se había armado flor de revuelo hace unos años en Twitter porque un funcionario del gobierno de la ciudad salió a decir, ¿para qué vamos a gastar en construir escuelas? Paguémosle a cada padre un subsidio para que mande a su hijo a una escuela privada. Y se había armado flor de revuelo y lo cambiaron de lugar, le hicieron callar la boca. Ese hombre hoy está trabajando en el gobierno nacional, quiero decirles. Es decir, el plan es ese, el plan es... bueno, vamos a hacerte la vida lo más complicada posible para que tengas que ir a una privada. Bueno, eso se explica las 15.000 vacantes que faltan. Entonces, eso, el otro día hablaba con el flaco legal, el humorista, y le pasó eso. El tipo quiere inscribir a su hija en un colegio público y no puede, y ahora termina que tiene que pagar 8 lucas por inscribir una privada. Es terrible. Yo no le pago nada, discúlpenme, ¿no? Yo no le pago nada, me planto en una escuela y sí, bueno, déjamela como oyente, qué sé yo. No te pago. ¿Cómo vas a pagar 8.000 pesos y el que no tiene para pagarlo, hace? Que se queda fuera, se queda fuera de la escuela? Y bueno, ahí está, esa es la idea. No, entonces no me obligues a que te mande el chico al colegio. Esa que no sea, que no sea obligatorio. O sea, tiene, esto el modelo chileno tiene que ver con esto, ¿no? Se lo pueden hacer complicado, lo que decís vos. Si vas a, si ese es el modelo, que es arancelar toda la educación, bueno. O sea, será cuando, para quien pueda pagar. Claro, cuando vos sacás las escuelas rurales, vos estás haciendo que el hijo del peón rural siga siendo peón rural. Claro. Porque no va a levantarse a las 5 de la mañana para bicicletear una hora y media hasta llegar a la escuela para poder estudiar, porque vos le sacaste la escuela que tenía cerca. Entonces vos te asegurás que ese pibe no tenga secundario, que no pueda acceder a otra cosa y que termine laburando en el campo por menos plata. Y fíjate lo que pasa en el Delta, con las cierra 8, la de, mantiene 6, pero ¿qué hizo? Le sacó las lanchas. Claro. Lo que hizo Tagliaferro en Morón, con la gente, con los chicos con película, discapacidades, ¿no? Que dice, bueno, ¿cuál es el problema? ¿La va a cerrar la escuela? No, lo que hace es, no le permite traslado. Entonces, no, te saco las combis. Te saco las combis. O sea, la verdad que si esta es la política de educación del gobierno, bueno, imaginemos lo que es todo lo demás, ¿no? No quiero imaginar, o sea, el resto. Todas las políticas sociales, de lo que le hace a los jubilados, lo que le hace a la educación, lo que le hace a la salud misma. ¿Y en el barrio cómo está? Vos decías que tienen una actividad política importante, que no tienen los guarismos espantosos que tiene el resto de la ciudad de Buenos Aires. No es Recoleta, digamos. No, por suerte. No es ni Recoleta ni algún otro barrio del norte de la ciudad que es desastroso, pero Paternal es un barrio con mucha historia militante, fundado por anarquistas y con un fuerte componente peronista y con muchas agrupaciones y agrupamientos sociales que permanentemente están en la calle y por sobre todas las cosas encima de los conflictos, desde un semáforo que no anda hasta el plan FINE que se cierra, pasando por el centro de salud que recuperamos. ¿Dónde está? El centro de salud que funcionaba en la ex Liga Israelita. Ah, en la calle Fragata Sarmiento al 2000, en el 99 fue a la quiebra. Sí, lo sacaron. Era un centro. Hablando de la Paternal o de 11. No, pero tiene un gran componente también. Sí. De... Y vos tenés al lado Villa Crespo, claro. Villa Crepla. Y tenés entonces, Paternal. Es más, Scholem tenía una sucursal que era una especie de gimnasio sobre César Díaz y Nicasio Oroño, claro, ¿no? Sigue estando. Y después tiene su escuela ahí en La Valleja, sí, más en Villa Crespo. Y la ex israelita era un centro de salud centenario de la comunidad judía, obviamente, que funcionaba muy bien, era semi privado, era un centro común de centro de salud, de prevención de la salud. Con copados y todas esas cosas. Sí. ¿Qué fue a la quiebra? Se quebró en el 99, como muchas cosas en esa época. Y bueno, hubo una lucha muy importante en ese momento de los vecinos para, mediante un proyecto de ley, recuperar ese lugar como un centro de salud de la ciudad, un CESAC. Bueno, en el año 2000 y pico, no me acuerdo exactamente ahora, se vota la ley, todos los colores políticos de la legislatura votaron la reapertura del CESAC, inclusive los muchachos del PRO. ¿Y qué pasa con esas leyes de expropiación? Tienen un periodo de caducidad, pasan 3, 4 años y la ley se cae. Bueno, ¿a qué apostó el gobierno de la ciudad? A dejar caer esa ley y comprar a precio regalado un edificio. Decir que lo vetó, pero... No, le convenía más hacer claro, esto. Claro, le convenía más... Menos zarapado. Costo político dejar sí, caer. Sí, por el negocio inmobiliario. Entonces, claro, la idea de ellos era dejar caer la ley, comprar esos 2.500 metros cuadrados de edificio con entrada de ambulancia, ascensores, ya era un centro de salud, digamos, y comprarlo en 4 millones de pesos. Para vaya uno a saber hacer qué. No sabíamos si era un shopping, no creo en Paternal un shopping, pero un emprendimiento inmobiliario, qué sé yo. Nicky Caputo se lo soluciona al toque. Entonces, ahí volvió a juntarse el colectivo por la recuperación de la Liga Israelita, del cual fuimos parte, somos parte, porque ahora les cuento, y la primera tarea fue prorrogar la ley, porque si se caía la ley, se caía todo el proyecto. Claro. Entonces hablamos con algunos legisladores que nos bancaban, pero los legisladores amarillos no bancaban. Entonces tuvimos que ir a la legislatura una semana antes de por fecha que se caiga la ley, irrumpir en el recinto, hacer ahí una escaramuza y logramos que ahí pongan, para la próxima sesión, tratar la prórroga de la ley, que la votaron. Bien. A partir de ahí se generó una lucha, radios abiertas, volanteadas, pintadas, visitas a Larreta como jefe de gabinete de Macri en esa época, sentarnos con él, hasta que logramos que el Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires cumpla con una ley, porque tuvo que cumplir la ley y tuvo que expropiar ese edificio, y hace 3 meses inauguraron el Centro de Salud. Pues es que yo estoy tratando de recordar... Es una victoria. Por eso te digo que Paternal es la Sierra Maestra, digamos. 20 años, más o menos. Y sí, tardaron, sí. Tardamos eso. Yo estoy tratando de... Pero hoy tenemos un centro de salud. Claro, estoy tratando de recordar qué otro centro de salud tenés en la zona. Y hay uno en Chacarita. Mirá lo que pasó. Por eso te digo que... Te tenés que ir hasta el Durán. Por eso te digo que el colectivo Polaría se sigue reuniendo todos los lunes. Se generó desde ahí un comité de seguimiento de las políticas del centro de salud. Bien. Porque ellos están apostando a vaciarlo, están apostando a que no funcione. Bien. Entonces tenemos centro de jubilados, clubes, nosotros, un montón de actores del barrio, todos los jueves juntados ahí con el director, diciéndole, che, viene gente a pedir turno y no le dan, che, esta especialidad no funciona, digamos, tenemos ahí hay un control, digamos. Una presencia constante. ¿Qué es lo que inaugura entonces? No. Te digo, ediliciamente, esto lo tengo que decir, es espectacular. Hay tres consultorios de odontología que parecen que entras a la NASA, ¿viste? Una nave espacial. Pero bueno, no nombran dentistas. Nombrame dos dentistas. Nómbramelos. ¿Qué pasó? Cerraron el CESAC 22 de Chacarita y trasladaron a todos los profesionales. Ah, son genios. Al nuestro. Entonces nosotros dijimos no. Claro, porque entonces ahora dejan Chacarita sin... No, nosotros no somos no es una moneda de cambio esto. Nosotros no queremos cerrar un centro para que abran otro. Abran el otro. Bueno, ahora estamos en esa lucha. Es tremendo. Bueno, es año más y... Porque cada cosa... Yo pienso... Atención, hacen una bien y 5 mal. Claro, pero yo digo, atención sanitaria. En ese barrio tenés el Hospital La Gleice, que es de ojos. La Gleice, sí. Ya está, lo único que atiende. Después tenés el Durán, el Tornú. Y te tenés que ir hasta el Tornú... Es muy tras mano. Muy tras mano, porque no te lleva, ni siquiera te lleva. O sea, no hay 24, no hay un colectivo que te lleve, no, al Tornú no, si es ahí en Avenida del Campo. Ah, no, tampoco te lleva No, tenés algo directo. No hay nada directo. Relativamente cerca, pero no hay nada que... Bueno, ahora los vecinos de Chacarita se quedaron sin su centro de salud porque, para no nombrar profesionales, los trasladaron a la actividad de Redita. Cosa con la cual nosotros estamos en total desacuerdo. Gabriel Salomón está con nosotros, nos acompaña de la agrupación Late Paternal. ¿Cómo se contacta la gente, los vecinos de la Paternal o de otras barriadas que quieran primero conocer su obra, bancarlos y en la medida de lo posible también replicar el modelo? ¿Por qué no? Sí, bueno, sobre todo para que se vayan, esto que nosotros decimos que tienen que empezar a hacer la gente, empezar a, bueno, organizarse desde abajo y empezar a hacer ellos la tarea, porque los políticos evidentemente están en otra. Empoderarse de las situaciones que pasan en cada uno de sus barrios. Dejar de preocuparse un poco más, aunque ahora es complicado por lo que pasa del umbral de tu puerta para adentro. Ahora es complicado porque vos ahora salís a la calle y tenés la luz LED, pero la heladera la tenés vacía. O no podés pagar la luz, o pagás la luz y no te compras la par de zapatillas. Y preocuparse más por lo que pasa afuera. Que lo que pasa afuera nos pasa a todos. Seguro, si te cierran las escuelas, si no tenés vacantes. Nos pasa a todos, o sea, exactamente. Te termina afectando. Entonces, bueno, no, www.latepaternal.com.ar. Bueno, los Facebook, el Twitter. Estamos en Espinosa 1899, abiertos a cualquier propuesta y a juntarnos para darle pelea a lo que se le tenga que dar. ¿Sos hincha del Bicho? Yo soy hincha de River, pero nací en Paternal y han intentado durante toda mi vida hacerme hincha del Bicho. He ido a ver al Bicho, lo fui a ver el domingo último con Boca. Lo disfruté doblemente. Gran partido. Perdón. Gran partido de Argentina Juniors. Perdón. Así que yo soy hincha de River, socio de River, voy a la cancha todo, pero he ido y voy a veces. ¿Tiene a la onda Argentina? Frigerio, ¿viste? No le digas eso. Algunos no, me dicen pero... Rosín. Pero me da Frigerio. Oh. Yo tengo una pregunta que me gustaría ver si podemos pensar juntos. ¿Hay alguna posibilidad o hay alguna intención del gobierno, por ejemplo, de hacer algún tipo de escuela? Yo sé que están cerrando escuelas técnicas, por eso lo pregunto, ¿no? Sí. De generar una escuela de oficios, por ejemplo, para que la gente pueda tener una salida laboral. ¿Están trabajando en eso? ¿Vos ves que en el barrio o algo hay algún movimiento de ese tipo? Mira, en el barrio no. Yo entiendo que desde el Ministerio de Educación tiene que haber... No soy un estudioso de eso, claro. Pero tiene que haber, yo entiendo que tiene que haber, dónde lo aplican y cómo, claro. No lo sé, pero claro, no creo que no haya desde el Ministerio de Trabajo o del Ministerio de Educación algo que tenga que ver con formación de oficio, tiene que haber, no lo sé. Bueno, yo les cuento que cuando yo... Si hay algún funcionario escuchando y nos quiere ofrecer algo para la carbonilla, bienvenido sea. Claro, porque te dirá que sí y la tienen en Uruguay, en Panamá. En Panamá. En Panamá, por ahí. Las escuelas de oficio. La escuela de bóveda de seguridad. Claro. Cerrajero, ¿viste? Cuando yo vivía en ese barrio, por ejemplo, no había una escuela normal. Yo me tenía que ir hasta Caballito. Ahora entiendo todo. No había. Había Comercial 17. Lo único que tenía era el Comercial 17. Sí, lo entendí. Pero yo no le doy bola. Y me tenía que ir, que fui al Normal 7. Me tomaba el 109 de una cuadra de mi casa y me iba al Normal 7 a estudiar, que era en Corrientes y Gascón. O sea, que date cuenta la distancia que tenés que recorrer como para poder... Otro problema que tenemos en el barrio y en muchas escuelas de la ciudad es que las escuelas son alquiladas. Sí. Entonces, tenemos un conflicto que estamos llevando adelante hace años con la Escuela Provincia de Mendoza, que está ahí en Juan Agustín García y Espinosa, justamente, sí. Que es una escuela que tiene más de 104 años, 114 años, no me acuerdo. Ahí estudió mi papá. Que está alquilada. Entonces, ¿el gobierno qué pasa? No hace obra. Los chicos no tienen... Tienen un patio para hacer educación física, ponele. Que las docentes nos dicen, mirá, cuando hay educación física, que es permanente, porque si no tiene un grado lo tiene otro, digamos, casi permanente, da directamente a las ventanas de las aulas. Entonces el ruido, el griterío de los chicos... Claro, no te deja dar clases. No te deja dar clases. No tiene un patio descubierto. que son alquiladas, quiere decir que el gobierno de la ciudad, ¿no? ¿La ciudad no es dueña de las escuelas? No, de muchas escuelas. De muchas escuelas no. Ajá. Son alquiladas al dueño de la... Del edificio. Claro, y en el caso de estas escuelas que tienen centenares de años, cientos de años. Nunca nadie se tomó la molestia de comprar el edificio. No, ningún gobierno. Ningún gobierno. Terrible. Le pagás el alquiler, encima son escuelas antiguas, son edificios antiguos que tienen siempre mucho mantenimiento. Claro. O sea que en lugar de comprarlo y decir, bueno, vamos a refaccionarlo y hacerlo bien, no, ni siquiera. Hablemos de Estado Bobo. La último, y cierro con esto, la Defensoría del Pueblo de la ciudad. A partir de charlas que hemos tenido con ellos y cuestiones ahí en el territorio, ha presentado un proyecto para la ampliación de la plazoleta Raimundo Gleiser, que es ahí donde está la escuela, porque hay un terreno baldío lindante a la escuela que hace 40 años va cambiando cada 2 meses de cartel de inmobiliaria, nadie sabe de quién es, no se sabe nada. El proyecto es que nosotros le proponemos tanto a la ciudad como a la Defensoría, que la Defensoría presentó un proyecto en la legislatura, de ampliar la plazoleta, hacer una plaza con juegos, con verdes, con árboles, que en horario escolar tenga un sector para hacer cerrado que se pueda abrir para hacer un patio al aire libre para la Escuela Provincia de Mendoza, ya que es lindante. Como sucede en la escuela de la Placita de la Pampa, en Gaona y Gavilán. Sí. En Gaona y Gavilán vos tenés una escuela del gobierno de la ciudad que está como en una plaza y tiene una parte rejada que cuando hay clases está cerrada y se usa exclusivamente para la escuela, y después se abre, después del horario escolar, y hay una cancha de fútbol, qué sé yo. Está piola. Bueno, un proyecto parecido, estamos trabajando en conjunto con la Defensoría y con la legislatura para ver si aprueban ese proyecto. Gabriel Salomón, aquí de la paternal. Contándonos un panorama bastante complejo, que bueno, ya lamentablemente lo sabemos, pero no en tanta profundidad y con tanto detalle. Pero queremos que lo sepan los demás. En línea general. Que lo sepan los demás y queremos que tomen como ejemplo que se puede, luchando, se puede. Se consiguen cosas. Le llevó 20 años a ver el poder de tener el. Pero además, este es el modelo de compromiso que los vecinos tienen que asumir para laburar juntos, y no la pelotudez esta de limpiar la cuadra y no pagás el ABL que ofrece ahora el gobierno de la ciudad del marketing. Ahí tengo un. Esa no la conocía. Ah, ¿no te enteraste? Hay un programa. Imagínate, lo van a ganar todos los porteros de Recoleta. Es así. Son los más limpios. Y la que más lava es Balcarce 50. No. Vos vas y le decís al gobierno de la ciudad que querés participar del concurso, vienen, se fijan tu vereda, si está limpita, impecable, entonces participás, y si tenés suerte, tal vez en una de esas te den. Es la cuadra. Ah, o no sea que te tenés que poner de acuerdo con todos los porteros y todas las. Sí. Nah, olvídate, ya está. Toda la cuadra. Y te eximen el ABL un año. Ponele. Es la cuadra. Por eso te digo, la única limpia, la que más se lava, es Balcarce 50. Esa lava. Mamá. Bueno, ahora vi que estaban poniendo. Ustedes saben que la radio es servicio. No agarren la avenida Corrientes bajo ningún concepto. Esta es mi opinión. Porque están. Entre que están ampliando. Yo diría que es un consejo ya a esta altura. Sí, ya por favor, no tomen Corrientes porque es un desastre. A partir de 11 están angostando todo. Despiole, no pasan las ambulancias, bueno, eso es un caos. Y están poniendo unas baldosas, estaba mirando que estaban bajando recién de un camión, las baldosas, y son unas baldosas de esas bien brillantes. ¿Una cerámica? Tipo cerámica, que te vas a patinar cuando llueva, ya te lo aviso, no sé, vengan en zapatillas cuando anden por 11 porque ya saben lo que va a pasar. La única industria que se mueve en este país es la del baldosón. Sí, el baldosón está. Y la del lavado. Sí, lavado también. Esa camina. Bueno, gente. Nos pasamos del mediodía, así que vamos a escuchar una música. Tenemos la tanda de la radio por ahí y nosotros nos quedamos hasta la una. Gaby, gracias. Gracias por estar con nosotros. El micrófono está disponible. Muchas gracias a ustedes. Seguramente ahora que estamos en contacto les iré mandando novedades de lo que pasa con el plan Fines. El plan Fines no se tiene que cerrar. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que eso no suceda, para que no se cierre. desde una presentación de un recurso de amparo hasta actividades en la calle. Si nos tenemos que juntar con algún funcionario, lo haremos, pero vamos a defenderlo porque es la educación, es la formación de los adultos en los barrios, y no puede ser que así por una decisión arbitraria se deje de funcionar. Así que muchísimas gracias a todos. Por favor, gracias a vos. Viernes 16 de marzo a las 23 horas, la Escuela del Desaprender pega el grito en Oeste Rock. República de Portugal 3123, Casanova. Amigos invitados, ojos humanos. Conseguí tu anticipada en los puntos de venta de siempre. El 16 de marzo, la Escuela del Desaprender agita su alma en el Oeste. Para más información ingresa a www.eldesaprenderrock.com.ar o al Facebook La Escuela del Desaprender. El sábado 10 de marzo llega a Lanús el trío de punk new metal. ¡Carajo! ¡Carajo! ¡Carajo! En Lanús Auditorio. Sin decir nada el dolor me habla. Sábado 10 de marzo, 20:30 horas. Avenida Hipólito Yrigoyen 5036, Lanús Oeste, a 3 cuadras de la estación. Anticipadas con descuento en tuentrada.com y en los lugares de siempre. A un paso de la eternidad. Sábado 10 de marzo, carajo, en Lanús Auditorio. Para más información visita nuestra página @auditoriolanús. Maldito Mosquito presenta su nuevo trabajo discográfico. Un muerto en el placar. Nadie se sube hasta acá. Nadie te quiere mirar. Conseguilo en Anthology de Galería Bond Street y en Exile Records de Palermo. Maldito Mosquito. Maldito Mosquito presenta su nuevo disco. un muerto en el placar. En el fondo, a todas las mujeres les gusta que le digan un piropo. Ah, me estaba escuchando. Aquellas que dicen que no, que no, me ofenden, no les creo nada. Ah, no puedo nada más lindo que te digan qué linda sos, por más que esté acompañada de una grosería, así, que no sé, te digan qué lindo culo que tenés, pero sí. Está todo bien. Mauricio Macri, el feminista menos pensado. ¿Qué tiene que ver? La ex mujer era. Bueno, era la ex mujer. Bueno, ¿eso qué es? ¿Un título de qué? ¿Es un título de qué? Nada. ¿Un título de qué? Hoy vamos a presentar un proyecto de ley con cambios para avanzar hacia la equidad de género, la igualdad de oportunidades en todos los planos, especialmente en el trabajo. No podemos permitir que una mujer gane menos que un hombre. No tiene sentido, no tiene explicación para aquellos que trabajamos día a día con ellas. He estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. Sos un cara dura, cara dura, cara dura. Bueno, estamos al aire, como ustedes ya podrán apreciar. Esto es un descontrol, tenemos en el gobierno. Macri dice cualquier cosa. Tenemos algunos mensajes que después los voy a leer porque ahora estamos por comunicarnos con un amigo de la casa. Bueno, no sé si de la casa, ustedes se arrogan amistades. Yo no lo vi en mi casa. Igual. Yo no sé, a lo mejor él no nos quiere tanto, qué sé yo, no sé. Vamos a ver. Es el doctor Gregorio Dalbón con quien queremos hablar para que nos cuente las novedades judiciales de la última semana, porque todo es muy complicado en Comodoro Pi y nosotros no entendemos nada. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola. Vivo a la casa, sí, obviamente. Ah, muy bien. Menos mal, menos mal. Bueno, entonces Marcelo tenía razón. Muchas gracias. Hola, Doc. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿usted? Bien, tranquilo. La verdad que un año muy tranquilo. ¿Sí? Un año muy tranquilo. Sí, sí, los genocidas saliendo. Ay, se va. Ahora sí. ¿Estamos al aire? Ahora sí, pero se nos iba la voz. Se nos iba la voz. Pero perdón, ¿estamos al aire? Porque dije que sí. Uy, no me di cuenta. No. Soy un boludo genocida. Estamos al aire, estamos. No me di cuenta. Trate de que el helado. Trate de que el helado más bien no se pone en la frente, ¿no? Claro. Habría que avisarle al señor Mazot que no se pone el helado en la frente. Qué idiota. Pero bueno, yo supuse que le habría caído un poquito mal lo que dijo, porque digo, bueno, como ex radical. Tiene que doler. Sí, obvio, pero es super. No, solamente. Él no me cae mal por lo que dijo a los radicales. Me cae mal por todo su pasado y por toda la sangre que tiene nazi dentro de su cuerpo. Seguro. Eso es lo que me cae mal. Después lo de los radicales, tarado. Tarado, es para tirarle un cachetazo en la oreja, nada más. Claro. Dejalo que viva. Claro, aparte de eso que están mientras con el... Mientras sean así, van a seguir siendo lo que son. Claro. Aparte de eso que están los radicales a lo que él se refiere, no son radicales, casualmente. Sí, tal cual. Por eso, sí que... Es así. Pero bueno, quería hablar porque, obviamente, esta semana, yo sé que lo estuvieron llamando. A ver, explique nuevamente que usted no es el abogado de la doctora Kirchner para las causas de la AME y todo eso, porque hay gente que todavía no entiende. Dice, no, pero si el abogado era Dalbón, ¿por qué renuncia Ibarra? Bueno, a ver si nos explica un poquito. Bueno, en general, lo que está sucediendo desde la última vez que charlamos hasta hoy es que yo me quedé con alguna parte de las difamaciones con Cristina, pero que hemos hecho una amistad bastante importante. Es decir, que por lo menos charlamos bastante, coordinamos algunas cosas, las otras causas, pero no participo, bien. No firmo, sino que el que trabaja las causas penales, que está imputada a Cristina, es el doctor Carlos Veraldi. Bien. Ningún otro. No hay otro abogado que esté en las causas. Y en el memorándum quedó el que estaba con Aníbal Ibarra. Boico. que no me acuerdo ahora. El doctor Boyko. Boyko, creo. Creo que es el doctor Boyko. Uh-huh. Cuando Aníbal Ibarra asume, yo la voy a ver a Cristina y le digo que no me parece bien. Primero le escribí, después le hablé. Porque tenía miedo que enseguida, a través de Aníbal Ibarra y a través de lo que sucedió con Cromañón, le peguen a Cristina un tiro por elevación, o sea, sí, sí, para putearlo a Ibarra, que levanten los cartelitos de Cromañón después a Cristina en el juicio. Y me escuchó, realmente lo entendió, también lo entendió el doctor Ibarra, y como caballero despejó la zona, porque en definitiva lo que tenemos que buscar es lo mejor para la expresidenta, y más allá de haber sido fiscal federal, jefe de gobierno, etcétera, etcétera, y quizás tener algún tipo de conocimiento, yo desconozco, porque la verdad que no tengo relación con Aníbal Ibarra. Entonces no lo puedo juzgar como abogado, nunca lo vi, nunca lo tuve en contra, no sé cómo es, pero me parece que no era bueno para la expresidenta. Yo sigo estando en comunicación permanente con ella en cuanto a lo que, por ejemplo, cuando se elevó la causa de Ercolini, se hizo un informe de lo que fue el fallo de Ercolini, con todas las fallas que tenía, no solamente las faltas de ortografía y de sistemática, sino las fallas que tenía en cuanto a lo jurídico. Se lo mandé, porque la quiero, porque estoy tratando de decirle, bueno, mira, fíjate, este tipo da clases en la facultad. No se animó a poner que cometiste un delito para elevarte a juicio, puso habría. Claro, hay cosas que tienen realmente un valor que quizás ella lo pueda entender y le pueda hacer un poco más liviana la cosa, y también por ahí, de algún modo u otro, pueda ayudar a Veraldi, que es un académico, que es un crack, y que seguramente yo no estoy ni a la altura. Pero más allá de eso, quizás con los ojos más tranquilos, sin tanto como tiene él, porque él tiene que defender varios frentes, claro, me pongo a estudiar cada fallo que sale para que ella se quede tranquila, buscándole dónde son los flancos que tiene flojos para poder atacar ahí, ¿no? Perfecto. Hay que reconocerte algo, Gregorio, te soy sincero. Han dejado de difamarla en los medios, a menos gran parte. Sí, más o menos. Sí, pero no con la virulencia. Ha disminuido. Ha disminuido el tema, y eso es un gran laburo que has hecho, sobre todo el año pasado. Sí, mira, desde que hicimos las mediaciones con Aníbal y con ella, Aníbal no lo jodió a nadie más. Claro. Y a ella le sacaron solo las escuchas, que son más graciosas que otro tipo de circunstancias, ¿no? No está tan. Pero bueno, siguen hablando de ella, pero no ya por difamarla, porque en realidad es como que agotaron la instancia, no se le puede decir más a una persona. Me parece que lo que siguen hablando es por una cuestión de rating. Me parece que no hablar de Cristina y hablar de Cristina les cambia la ecuación a un programa de televisión. Seguro. Sí. Y algunas personas también hablan de Cristina. Yo tengo entre los ojos a una periodista rubia que a veces trabaja en América, sí, que trabajaba en C5, que ni siquiera lo voy a nombrar porque no vale la pena. Que ella sí trabaja en contra de Cristina y parece que se sienta y que todo la culpa de toda la tiene kirchnerismo, Cristina. Y después están los que yo digo que no están a la altura, ¿viste? Que tampoco los quiero calificar, pero no están a la altura. Hay dos periodistas que no están a la altura, que se dedican constantemente a hablar de la década nefasta, uno, y el otro, de pasar escucha. Sí. Bueno, evidentemente no tendrán contenido en sus programas, porque la verdad que las escuchas ya están haciendo simpáticas. Sí. Incluso le dan un cariz humano que a veces Cristina, cuando ejercía la presidencia, estaba como alejada un poco de la normalidad. Mucha gente la veía allá arriba, más los que la amaban y los que la odiaban, sí, ambos. Sí. Bueno, es una mujer totalmente como cualquiera, con una preparación diferente, dos veces presidenta de la Nación, obviamente. De lo que fue el Día Internacional de la Mujer. Escuchar a una mujer hablar así con hombres me parece fantástico, para que se den cuenta que, bueno, que acá hay igualdad, que por lo menos Cristina siempre mantuvo la igualdad, estuvo rodeada de un gabinete lleno de hombres, contadas con la mano, con una mano, te podría decir, ministros o funcionarios mujeres durante el gobierno de Cristina, y casi todos hombres. O sea, fue una mujer que heredó una presidencia llena de ministros hombres, que se tuvo que arreglar entre ellos y que le tenía que decir pelotudo, le decía pelotudo. Claro. Pero porque en realidad habla con las palabras del diccionario de Fontana Rosa. A un pelotudo no se le puede decir esa palabra. Pelotudo. Igual mi favorita. ¿Necesitarías algún tipo de otra palabra que no sea... que quizás sea, no sé, menos agresiva, hasta quedaría discriminatoria decirle sonso, tonto? Eso es discriminar. Pero decirle pelotudo, decirle lo que es a una persona. Porque si uno es un pelotudo, no tiene más referencia. Es un pelotudo. Bueno, y a ella le gusta la palabra. Evidentemente dice que tiene cosas que le gustan. Sí, tiene una sonoridad. La palabra tiene una sonoridad maravillosa. Aparte dice un montón de verdades, sí, ¿no? Sí, aparte a ella le gusta mucho. Doc, le hago... Tres años todavía no me dijo nunca pelotudo, me dijo Gil. Ah, a ver, es una gran palabra también. Es una gran palabra. Sí, tiene... Gil. Es musical. Me lo puso por teléfono en un chat en mayúscula. Gil. Doc, una consulta. Esta semana se hizo el sorteo que, bueno, a mí me hizo acordar el de la Copa Libertadores de la década del 60. Y cayó también el tribunal. El de la AFA. Y el de la AFA también. Sí, sí. El Tribunal Oral Federal 9, que yo la verdad debo reconocer, no sabía que existía. ¿De dónde salió ese invento? Y bueno, sí, invento. Armó a Angelici. Ah. Angelici y el Consejo de la Magistratura. Uh-huh. Y el Consejo de Magistratura. Se armaron un tribunal macrista para tratar de juzgar los delitos que son injuzgables, porque todo lo que llegue. Como siempre lo vengo diciendo, a través del estudio de cada una de las causas, todo lo que llegue es imposible que delante de la gente tenga posibilidades de condena. O no llegan a juicio oral, algunos para nunca, por más que están elevados no van a llegar, uh-huh. O se dicta la nulidad de todo lo actuado, o se absuelve. No hay posibilidades en ningún juicio de condena, no existe la posibilidad. Tiene un problema grande, una nota de Martín Angulo en Infobae, sí. Que hablaba de, ese chico labura todo el día ahí, más allá de que esté trabajando en algunos móviles para TN, lo conozco desde antes, uh-huh. es un tipo que no lo juzgo por lo que para quién trabaja o cómo trabaja, pero sí sé que se mete, que conoce jueces, que es un pibe piola. Hizo una nota muy buena en referencia a que, hablando con los camaristas, que son de los tribunales orales, uh-huh. Están recontra calientes, están recontra asustados, para no decir otra palabra, en referencia a los juicios que vengan de Cristina, porque entienden que la gente está esperando que lleguen los juicios y que la condenen. Claro. Y por lo que están analizando, no todos los juicios, primero no todas las causas van a ser judiciales, y segundo no todos los juicios van a tener pruebas contundentes para condenar a alguien. No se olviden que más allá de la inocencia, ante la duda también hay que absolver, es decir, uh-huh. Hay que destruir el principio de inocencia por parte del Ministerio Público Fiscal. Si no lo destruye, si no la deja tirar en el piso a Cristina, no la pueden condenar. Entonces uh-huh. Están realmente muy preocupados porque los jueces instructores, tanto Ercolini como Bonadío y algún otro que haya instruido más allá de la Cámara y la Casación, evidentemente, bueno, no tienen drama porque mucho... más allá de los de primera instancia, que son medio famosos porque te meten preso o porque se llaman Bonadío o Ercolini, por las cagadas que hicieron durante toda su vida, ya la gente los conoce. A los del Tribunal Oral Federal no lo conoce nadie hasta que los televisan, les ponen la cara. Bueno, van a saber que va a estar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observando como veedor ese juicio. Uh-huh. O sea, se les va a cagar la carrera si hacen algo mal. Va a haber prensa internacional que va a saber de lo que es el derecho argentino, no que no van a ser inexpertos. Va a haber prensa nacional que no solamente va a ser la prensa que va a estar o que hoy está ocupando todos los lugares en general de lo que es el blindaje mediático del gobierno de este mafioso, sino que va a haber prensa muy importante, prensa de todo el mundo. Entonces, bueno, van a tener que tener mucho cuidado con lo que hacen, porque si llegan a ser arbitrarios o si llegan a hacer algo que realmente no esté dentro de lo que es el Estado de Derecho o el debido proceso, lo va a saber el mundo. Entonces todos estos jueces están diciendo ahora, y aparte algunos son bastante jóvenes, Claro. Yo no voy a cagar la carrera porque me tiren el juicio, dice yo, suponte, del dólar futuro. Claro. ¿Qué hago con el juicio del dólar futuro si no es judicial? Ningún juez puede hacer el juicio del dólar futuro. O sea, lo van a tratar de achacar o de estirar o de algo van a tirar, una nulidad, algo van a hacer. No puede ir el dólar futuro a juicio, como no puede ir el memorando. Claro. O sea, el memorando me parece que no tiene mayor sentido. Lo que pasa es que ahora le dieron tanta espectacularidad con esto de la que le tiraron a la gente presa, que si no llegan a ir a juicio, directamente es una tortura lo que están haciendo. Bueno, sí. Con la gente que está detenida y privada de la libertad. Tengo... Entonces ahora los están obligando a hacer un juicio con el tema del memorando porque la gente está presa y porque Casación confirmó las prisiones preventivas armadas por un camarista de la noche a la mañana que no existía en la jurisprudencia argentina. Detener porque puede tener vinculación con alguien. O sea, una vergüenza. Sí. Una vergüenza. Pero la peor vergüenza es que Casación lo confirmó. El máximo tribunal penal de la nación está de acuerdo que si sos un tipo que tenés influencia podés llegar a entorpecer, dice, pero bueno, no hay doctrina, no hay jurisprudencia, no hay dónde agarrarte. No, están inventando, evidentemente están inventando, pero tengo una pregunta que me parece que puede ser útil para la defensa. Porque en estos días en un portal, el Buenos Aires Times, que es un portal de noticias en inglés, cita algo que dijo el nuevo embajador de los Estados Unidos en Argentina, que se llama Edward Prado, y dijo textualmente que él venía a ayudar a investigar el bombardeo de la AMIA y su presunto encubrimiento, y que así lo iba a hacer, así lo iba a notificar en su audiencia de confirmación, donde espera que obviamente va a ser aplaudido porque es elogiado rotundamente por un grupo de senadores bipartidistas que elogian su experiencia. Ahora, ¿cómo le cae a usted, abogado, que un embajador extranjero venga a decir eso? No, a mí todo lo que sea intervencionista, o sea, que vengan a decirme que dónde tengo que poner un mueble, yo sé dónde tengo que poner los muebles, ¿viste? A mí no me digan dónde tengo que poner los muebles, yo me arreglo. Vos fíjate dónde tenés que poner los muebles en tu casa. Exacto. En mi casa me arreglo yo. Eso es lo que puedo contestarte a tu pregunta. En referencia a este embajador, creo que también dijo que viene a acomodar un poquito la justicia argentina. Sí. Creo sí, que sí, sí. Un poquito más de mapo. Mirá, el estilo escabiar cuando sos embajador porque se aburren, ¿viste? Yo creo que es un tipo que por ahí habló en pedo. No me resulta que una persona del nivel de ser un embajador de los Estados Unidos pueda llegar a tener el tupé de decir yo voy a Estados Unidos porque voy a hablar del asesinato de Kennedy y de cosas que quizás puedan colaborar con la investigación. Sí. Es una estupidez. Para mí es una estupidez, pero bueno, también es también un apoyo que evidentemente nos da cuenta a nosotros de la necesidad que tienen los jueces federales y de la necesidad que tiene el gobierno de Macri de tener un apoyo externo, porque internamente no les alcanza. Cada vez tienen más, están más como esto de que le sacaron la traición a la patria de Dios, tanto porque se la sacó Irurzun ni Fara, y son dos jueces que prácticamente era imposible que lo saquen. Después lo recontraputearon a estos hombres. Y ahora van a empezar a hacer estos fallos. Fíjate que después, nuevamente, le sacan a Debido el galicuado y revocan y ponen falta de mérito para liberar, entre otros, a Barata. Y Debido no lo liberan por la otra causa, pero si no tendría que estar liberado. Sí. O sea que los jueces están manejando, lamentablemente, nuestro poder judicial a través del Poder Ejecutivo y de quien manda él, que es Angelici y algún otro cuatro de copas que manejará el Tano Angelici, que será el que vaya a hablar, porque si va Angelici a Comodoro Pi, alguna foto va a recibir. Claro. Y después, bueno, seguramente la embajada norteamericana sin duda impulsará o tratará de tener acomodado como quiere toda Latinoamérica. Bueno, acá está el gran problema y para mí la gran solución que puede llegar a ser el hecho de que en octubre Lula pueda ser presidente de Brasil. Si Lula puede ser o es presidente de Brasil, si lo dejan, si puede, yo creo que la historia va a cambiar. Ahora, si Lula cae, creo que vamos a tener un problema bastante importante en la Argentina, en referencia a que, bueno, si sigue la derecha, nos comen. Me parece que nos comen porque, bueno, no, la gente no entiende todavía, parece que, como dijimos alguna vez en algún programa, hasta que no le toquen la play, uh-huh, la gente parece no entiende que ese país se va a la ruina. Más allá de que lo están recontraputeando, además, uh-huh, que ya me está mucha gracia en los casamientos, hay algunas personas que se están especializando en varios ritmos, en que los propietarios van a tu casa. Es realmente increíble, ¿no? Porque es buenísimo. A mí me gustaría que canten la marcha de la resistencia, la casa de papel, ¿viste? Pero bueno, todos juntos cantando la marcha de la resistencia en frente al Congreso, me parece fantástico. Comunismo, ¿no? Porque hay que resistirle a este gobierno, ¿eh? Ahora, yo digo, ¿no le llama la atención que, por ejemplo, ningún juez, ninguno, ¿eh? Ya no de Comodoro Py, de ningún lado, que ninguno haya dicho nada respecto a esta injerencia directa y abierta que hace el gobierno de los Estados Unidos con un juez tejano en nuestro poder judicial? ¿Sabes por qué no me llama la atención? Porque los jueces son cagones. Mira, el Poder Judicial tiene algo. Más allá de que te puede meter preso y hay algunos que se hacen los valientes, tienen como generalidad, dentro de lo que qué caracteriza, por ejemplo, al Poder Judicial, el miedo. Son cagones. ¿Por qué? Porque no quieren perder su trabajo. Claro. Son tipos que están todo el tiempo viendo con quién tienen que llevarse bien y con quién no tienen que llevarse mal, porque quieren seguir, porque claro, les resulta cómodo ser jueces, les resulta cómodo sus vacaciones, les resulta cómodo su sueldo, les resulta cómodo su chapa, y también a algunos les resulta cómodo su poder. Uh-huh. Eso hace que, por favor, no voy a hacer una cagada, entonces son cagones. Tanto, por eso dijiste, no solo los federales, sino toda la justicia nacional. Es una justicia de cagones, porque cuidan su puesto. Hay algunos que son menos cagones que otros y que hacen fallos más revolucionarios o que por lo menos ponen el pecho a las balas. El gobierno Macri, ¿qué les dice a esos jueces? Los raja. Obvio. Los raja, los aprieta. Entonces, entre que la característica para mí fundamental del Poder Judicial es que son cagones, y que un gobierno, desde el Poder Ejecutivo, si vos no haces lo que él te dice, o si vos haces algo que no le gusta, te manda al Consejo de la Magistratura, donde tienen al verdugo, a la guillotina, uh-huh, que son todos de ellos. Entonces, vos como juez decís, no, más vale no me meto en esta, porque quiero mantener mi fuente de trabajo, porque además me gusta la chapa que tengo, y bueno, entonces se hacen los boludos. Yo creo que cualquier persona que esté trabajando en el Poder Judicial, quizás hasta un secretario, ni siquiera un juez, alguien debió haber levantado la bandera de decir, acá en mi casa no te metas a decirme dónde tengo que poner el plasma, ¿viste? Es una vergüenza, pero para mí no lo hacen, por eso que te digo, porque la característica, como la característica del Congreso de la corrupción, la guita, el carpetazo, el llamado de teléfono, sí, y el voto porque me pone la plata o porque me la mandas, o porque la corrupción en la justicia, más allá de la corrupción, que la corrupción en la justicia, para mí, es en la justicia federal, ahí no hay que generalizar, es poco, a veces en la comercial es un poquito y en la civil dos o tres juezas, uh-huh, pero nada más. Dos o tres juezas. En la federal es la corrupción, pero en el Congreso ahí sí que son todos pícaros. Bueno, la justicia no se caracteriza tanto, más allá de la corrupción federal, sino que se caracteriza por el miedo. Claro. El miedo, hay mucha gente que procesa por miedo, porque en definitiva, de última, que sea la Cámara, te dice el tipo, y yo procesé de última, mira, si me confirman mejor, si no me confirman, y mira que yo conozco jueces. ¿Y qué querías que haga? Bueno, pero meterlo en cana con el tema de Bebido, por ejemplo. Yo tuve alguna conversación con Lijo y después se lo terminaron sacando y se terminaron retando. Bueno, pero evidentemente era el primer fallo de la teoría Irulson. Claro. Que después continúa. Sí, lo que hizo con Vudú es más que evidente que fue por miedo, porque aparte lo dijo. Absolutamente. Claro. Absolutamente. El carpetazo del colegio de abogados, que también están en sintonía con estos personajes como Fargosi, sí, o con estos personajes que se creen que son los dueños de la abogacía, o los que más saben, los que más piensan, y en realidad son ratas de biblioteca que simplemente portan un apellido y nada más, que no tienen la más mínima idea de lo que es la Argentina, de lo que es lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, en el interior del país, porque nunca en la puta habían viajado, simplemente pueden conocer lo que conocen a través de sus empleadas, a través de la gente que puede llegar a mirarlo, a decirle algo en un restaurante, un pozo, pero la gente trabajadora, la gente no la conoce, salvo cuando sale a comer o cuando ve a la mujer que le ayuda a la casa. No saben, tienen un circuito en la capital federal que pasa por tribunales, dos o tres restaurantes, Puerto Madero, y lo que es Alvear y Callao, donde está el Alvear y donde está el Palacio de Hugo, no se mueven en otro lado. Entonces, ¿cómo van a saber qué pasa en el país? Para eso está todo bárbaro. Una cosa que no entendí esta semana, Doc, y recién lo mencionó, la doctrina Irursun, naturalmente la genera Irursun. Y ahora es el propio Irursun el que desempata para dictar la falta de mérito en el gas licuado a debido y la liberación de Barata. O sea, no es una contradicción con su propio... Lo recagaron a palos a Irursun, lo recagaron a puteadas a Irursun por el fallo anterior, por haber fallado, creo que, no por lo de Barata, sino por el anterior. Había hecho uno, no me acuerdo cuál, que también había revocado una resolución y ya lo empezó. Ah, no, es la traición a la patria, ¿te acordás? Sí. Bueno, cuando sacan la traición a la patria, ya no solamente Irursun, sino la Cámara en general, todos los cuatro o cinco que andan dando vuelta, los reputea el Poder Ejecutivo mal, seguramente le mandan mensajes del tipo de Tano Angelici, y directamente se calentaron. Entonces, generalmente, bueno, el cagón cuando se calienta va al frente, o cuando le mojan la oreja, por ahí. Sintieron que le mojaron la oreja. Entonces ahora empezaron a hacer fallos, increíblemente revocan. Te das cuenta de lo que es la justicia, ¿no? O sea, claro. Si estás caliente, te dejo en libertad, y si estoy enojado, te meto preso. Cuando en realidad deberían ejercer el rol de poder judicial con las pruebas, ¿no? Si realmente corre peligro que vos estés en libertad, podemos guardarte, pero si no corre peligro que vos estés en libertad, todas las garantías constitucionales indican, la jurisprudencia y la doctrina, y todo junto, en todos los lugares del mundo, indica que vos tenés que pasar el proceso de libertad, y solamente podrás ser privado de tu libertad cuando tengas una condena firme que supere los 3 años, ¿no? Claro. Pero bueno, evidentemente se calentaron y por eso empezaron, viste, a revocar. Sí. Seguramente van a seguir revocando. ¿Eh? Y ahora que parece, Doc, disculpame que te moleste, me parece que el que cruza para este lado es Bonadío. ¿Quién? No te escuché. Ahora que está peleando con el gobierno es Bonadío. No sé si lo viste, pelearse. ¿Budú con el gobierno de Macri? Bonadío con el gobierno de Macri. Sí, puede ser, porque Bonadío lo que necesita ahora, ya sabe que con Cristina terminó, ya no hay más, no le queda nada por inventar, quizás se guardó alguna cosita, pero y está recontra visto que Bonadío es el más cagón de todos, porque evidentemente tuvo oportunidad de detenerla y le pidió la detención una vez que ya tenía la banca en el Senado, ¿no? Eso habla de lo que es Bonadío. O sea, si hubiera tenido los huevos necesarios, lo hubiera hecho cuando tenía que hacerlo y se hubiera jugado. Pero no, quiso hacer eso, quiso vulnerar también en el mundo la figura de Cristina en referencia, como decían estos tarados periodistas que se creen que ahora les va a durar mucho esto, de decir la traidora a la patria. Ahí tienen la traidora a la patria. Bueno, era una figura que era imposible sin que haya una guerra, era una figura que no existe, que no tenía antecedentes desde hace 100 años en la Argentina. Bueno, eso colocó Bonadío y lo colocó para poder pedir detención. Cuando lo coloca, Cristina ya tenía la banca, es decir, él sabía que por más que piden la detención de Cristina, era una noticia. Son creadores de noticias los jueces, lamentablemente no son. Y ahora que se meta con Macri, me parece que está amenazando un poco porque está cagado, porque como te digo, es un cagón, y se quiere ir tranquilo, y bueno, yo como siempre digo en la vida, como se va a ir, en algún momento se va a ir, y en otro momento va a ir a comprar el pan. Es lo que yo siempre digo, en algún momento van a tener que salir a la calle. Bueno, Doc... Va a tener que ir a comprar el pan. Exacto. Va a tener que ir a comprar el pan, en algún momento va a tener que entrar a una panadería. Va a tener que hacer algo, y bueno, la vida y el karma, como digo yo, que soy un creyente de eso, seguramente le tenga preparada su flautita o los minioncitos. Bueno, Doc, un grosso. La verdad, muchísimas, muchísimas gracias por esta comunicación. Como siempre, un beso grande y gracias por tenernos en cuenta como parte de su amistad. Y bueno, si puede mandarle un beso a Cristina también, ya que estamos. No. Te lo mando de ya, te lo mando. Y por la amistad es mutua, además, es un placer hablar con ustedes, no es una nota. Bueno. Nota le puedo dar a cualquiera, pero ustedes, es una conversación, para mí es un placer, es como estar ahí. Gracias. Bueno, gracias, Doc, abrazo muchas grande. Gracias, ¿eh? Un beso para todos. Beso. Hasta luego. Y ahora digo yo, ¿por qué me toca en este tiempo de plumaje blanco? Un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores vencidos. Mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un nudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, mascando un hueso. Tu perro, un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en un manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Polvo, hemos perdido el rastro unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte y más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared, la actitud de mi calle. Volvimos con un poco de jazz. Sí, hace bien el la jazz. La música que más nos gusta. Y sobre todo esta. ¿Cómo se llama esta? El hit del verano. El hit del verano, pero no lo diga porque ya sabe bien, sí, lo que le pasó a Calabrese, ¿no? Pasa, dijo el hit del verano y ya está. Ahora es una vergüenza, ¿no? La verdad que es una vergüenza. Esa es la fortaleza de un gobierno, ¿no? Si vos sos un gobierno muy fuerte, tenés que agarrártela con un conductor de cocina. Un cocinero. Igual yo digo. La verdad que está bien, yo entiendo que peligran sus trabajos y todo lo demás, pero me molestó que se hicieran cargo de algo porque era un grupo que estaba tocando en vivo con un acordeón y lo único que hizo Calabrese fue decir el hit del verano. Nadie cantó nada, nadie le faltó el respeto a nadie, entonces me molestó que se hicieran cargo los otros dos cocineros, a quienes respeto y admiro por su trabajo, pero no hacía falta. No hacía falta y pusieron en una situación peor todavía, sí, al pobre Calabrese que no corresponde. Sí, no sé si no hizo nada. No, algunos no, dicen que lo echaron. Estaba internado porque tenía programada una cirugía de hernia de disco. Uy, pobre santo. El lunes. Pobre. La verdad que le deseamos lo mejor y que se recupere, sí, pronto. A Calabrese le deseamos lo mejor y a Lombardi le deseamos, por supuesto, lo peor. Toda la mugre. Lo dije yo. Qué comisario, ¿no? Qué comisario. Tengo una crítica. Dice acá que cuando yo estaba preguntando sobre las escuelas y la posibilidad de que no sea obligatoria la escuela secundaria, el tema se diluyó, qué sé yo, y no dieron bola. Y pasó como que... ¿Qué crítica? Alguien está criticando, no sé, hay gente que critica. Y también dicen que... ¿Ustedes se rieron cuando yo hablé del tema de las escuelas, de los oficios? Que me parecía, pasaron otro tema, señor, y no pasó nada. No hay más escuela de oficios, hay escuelas oficiales ahora. Bueno, está mal que haya escuelas de oficiales. Cuando más oficios haya, menos oficiales van a hacer falta. Así que yo estoy de acuerdo en que... Cambiemos, señor. Debería haber este. También tenemos a Úrsula Iguarán, que dice, buen programa hoy. Gracias. Gracias, muchas gracias, Úrsula, por estar ahí. Y usted tenía igual el que... Perdón, no quisiera entrar en un ida y vuelta con ella, etcétera, pero la persona que obviamente le molestó que nos riéramos es porque no entiende claramente cuál es el espíritu de este programa. Está claro que estamos a favor de las escuelas de oficios, obviamente. El problema es que esta gestión educativa, social, económica, política que se lleva adelante desde diciembre de 2015, que es la que ya vivimos en otros periodos en la Argentina, no les interesa que la gente tenga herramientas para valerse, para pensar. Eso es, obviamente que estamos a favor de así todo. Es. Y pero... si conocen a alguien que instale termotanques, me avisan. Que instalen termotanques. ¿Qué vas a decir? Eugenia, sí, participó por el WhatsApp consultándonos porque ella se anotó en el programa, en un programa educativo y similar al Fines, que ya te digo exactamente cuál es porque se me fue el WhatsAppito. Educación no formal, un programa de educación no formal. Sí. Nos consultaba si sigue vigente, le preguntábamos a Gabriel, nuestro invitado del primer bloque, si seguían, y me dijo que sí, que por ahora sí. Incluso nos pasó la dirección de una que funciona allí en el barrio de La Paternal. Acuérdense, si tienen ganas de dar una mano, entran, busquen Late Paternal, está la página de Facebook, está la página web, y ahí se interiorizan de todo lo que hacen los muchachos de La Paternal, La Paternal. Qué grande La Paternal, ¿eh? Sí. Me gusta. Yo la verdad que tengo ganas de volver a vivir en ese barrio solo porque ahora hacen cosas. Porque cuando yo estaba... dictadura, se imaginan que no había nada. Uh-huh. No solo no había nada, sino que en la esquina de donde ellos funcionan, a una cuadra en realidad, porque ahora están, se dieron la vuelta, en mi casa decían, andate ahí hasta Avenida San Martín, está la subversiva, donde está la Hidalgo Solá. Y yo me volvía loca buscando la Hidalgo Solá porque no estaba más, porque una vez que habían matado a Hidalgo Solá, las tiendas cerraron. Uh-huh. Y obviamente nunca más las volvieron a... Pero en mi casa seguían diciendo la Hidalgo Solá y yo pasé... No le digo, mire, no quiero ni decirle cuántos meses barrio, pasé caminando por esa avenida. Es un barrio que nunca me he detenido, siempre he estado de paso ahí. Suele ¿Cómo nunca fue a Paloco a jugar al bowling? ¿Sabes, no? ¿Cómo nunca fue a Paloco? ¿No sabes? Sí, ¿no sabe lo que se pierde? Pero no, primero no sabía que era La Paternal. Pero más allá de... El estadio Diego Armando Maradona. Pero lo que quiero decir es que nunca... tuve relación con el barrio más allá de algo esporádico, en ese sentido. Así que tuve paso. O fui a ver a Argentino, a Independiente y a la cancha de Argentino. O, como usted dice, me pasé emborrachándome un rato ahí en Paloco. ¿Cómo se va a emborrachar en Paloco? Paloco es para ir a jugar al bowling. Yo les explico. Pero es más divertido borracho. Pero borracho es muy divertido. Sobre todo cuando te echan. Yo les explico. Paloco está desde que yo nací. O antes, no sé. Todavía está. Y todavía está. Así que miren los años que tiene Paloco. A mí el nombre me... Y desde hace más o menos unos 25, 30 años, de que volvió la democracia, estaba en decadencia ese lugar, medio que se estaba yendo a pique, y de repente empezaron a ver en el barrio, ¿se acuerdan cuando los empezaron a llegar los primeros coreanos? Uh-huh. Bueno, por alguna razón que yo desconozco, se hicieron adictos al bowling. No sabe los equipos de bowling que hay en ese lugar. Es impresionante lo que juegan. No, son profesionales de verdad. O sea, son realmente muy buenos. Y uno, aunque sea para ir a ver cómo juegan y que no le pifian a una, se le caen todos los palitos. Sí. Una maravilla. Tiene palos automáticos. Yo le hago promoción a Paloco. La verdad pero que los palitos no son chinos. Qué gracioso, jaja. No, sí. Señor. Algunos son panameños. Ah, mira. Y le digo que copan el lugar y es muy, muy impresionante ver lo que hacen ahí. Sí, no sé, es que no. Se ve que cuando yo iba no habíamos tenido una invasión todavía. No, tenemos que organizar entonces un torneo de bowling de la hora sin sombra. Sí, con los oyentes. Con los oyentes, que vengan a criticarnos en vivo. Nos compramos camperas. Ellos son de palos. Tal cual. No sé, ahí es lo que yo más recuerdo porque era muy característico. O sea, creo que uno de los pocos bares de billares, que era la Andaluza, que estaba ahí en Camarones. Uh-huh. Y Avenida San Martín. Sí. Que paraban todos los taxistas. Era el lugar donde paraban todos los taxistas. Y después que yo recuerde así cosas interesante como para ir a, primero, no me iba a ir a meter en el bar de los taxistas, imagina, jugar al bowling, jamás. Obvio. Al Palo encontré cuando ya era grande. O sea, cuando yo era chica no había nada para hacer ahí. Pero nada, ¿eh? Uno tenía que viajar y se tenía que ir a un lado. Ahora tienen de todo. Está muy bien. Me quiero mudar. Bueno, cuando usted era chica... los pterodáctilos daban vuelta, ya sé. No lo diga. Pero bueno, así estamos. No estamos casi yendo... Yo conozco otro bowling también, que era el de Lomas. Ese sí. El de Lomas, el 9773. Que ya no está más. ¿Cómo no está más? No está más. No está más. Usted no vio el Lomas. Sí. ¿Y cómo entonces, no está más? ¿Cómo lo sabe? No vio, está más. ¿Quién le dijo? Está ahí con los palos chicos. Está ese. Hoy voy a pasar... ¿El que está en Pavón? Sí. No, va, Pavón, miren. Sí. Estoy hablando de la época cuando debo la chica y yo estoy hablando Dios de Pavón. Mío. Sí. Y bueno, y por el Tulio, yo no... Que yo recuerdo no está más. Ay, yo tengo un conocido taxista que es muy facho, muy facho. Viste que los taxistas son facho. Y el tipo no agarra, te sigue diciendo Cangallo y Rawson. O sea, vos le decís Perón y Palestina y el tipo dice Cangallo y Rawson. Es terrible. Fachísimo. Oh, terrible, terrible. Sí, fachísimo. Ahí estaba, en la esquina de Palestina y Corrientes estaba el colegio. Vamos el dólar, claro. Esta semana, vamos el dólar. Y dele con el dólar, sí. ¿A quién le importa? Viene el shock, viene el shock. ¿385 palos que tuvo que vender el Central? Sí. Están vaciando el Banco Central, igual que están vaciando el Banco Provincia y que están vaciando el Banco Nación. A ver, yo me tomo siempre de Macri. Macri dice, perdóname, Macri, ¿qué dijo en el discurso de la apertura de sesiones del Congreso? Dijo, acá no va a haber shock, o sea, va a haber shock. ¿Sí? Cuando yo leo en Página 12, en Clarín, en La Nación, y dale con el dólar, y el esfuerzo que hace el gobierno para bajar al dólar, sí, y que quieren bajar al dólar. No, hermano, son ellos los dueños de la plata, no quieren bajar al dólar, están vaciando los bancos. A ver si se entiende. Entonces, cuando ustedes... Están financiando la fuga de capitales. Si alguien tiene dinero en el banco en este momento, sobre todo en dólares, sáquenlo. A mí nunca me agarra el corralito. No, a mí no me agarran con dólares, así que está todo bien. Por suerte soy un tirado. Bueno, yo no sé cuánto hace que no... Creo que desde la época de la convertibilidad que no veo un dólar. Dólar no, yo no veo. En las películas. En las películas veo dólares. Yo veo dólares, no sé si le sirve. Yo vi el western. ¿Cómo se llama el western? Un dólar... Un dólar marcado. Un dólar marcado. Ah, pero un clásico. Qué película. Clásico. Tremendo. Pero bueno, como verán... Estamos zaraseando. Sí, están zaraseando ya porque ya nos estamos yendo. Pero no, en realidad pasaron un montón de cosas esta semana. Sí. Pasó la marcha del Día de las Mujeres, del Día de la Mujer Trabajadora, en realidad. Que fue una cosa loca lo que pasó en Buenos Aires. Fue la marcha más populosa, probablemente, en todo el mundo. Fue la más, la que más mujeres y gente en general llegó, porque también había hombres. Pero no estaba organizada, no tenía una cara visible de la organización. Y eso fue algo insólito. De hecho, vi que alguna periodista medio que se quejaba, tipo, bueno, chicas, ya pónganse las pilas y el año que viene pongan un escenario y preséntense. Porque es como que pasaban desapercibidas las personas que tenían que leer el manifiesto que se había estado trabajando desde hacía varios días respecto a esto. También pasó una cosa insólita, que es... Había los dos grupos en pugna del tema del momento, que vieron que el tema del momento ahora es... Despenalización. Despenalización del aborto. O no del aborto. Me dice Mariano Quiroga, amigo oyente, que en Madrid hubo 1 millón de personas. Bueno, entonces no fue la más populosa la nuestra, pero estuvimos cerca. No me vengan acá, con la madre patria. Acá fue la más populosa. Bueno, digamos. No me vengan con la madre patria. Y aparte, nosotros estuvimos... ¿Cómo está este señor, Este señor está... Nosotros estuvimos también en distintos puntos del país, marchas. No sé, en España también creo que estuvieron en 2 o 3 ciudades muy importantes. Pero bueno, me llamó la atención que de los dos lados de la supuesta grieta con el tema del aborto, había gente que estaba manifestándose por el derecho a la vida y a la mujer. Lo cual era loco ver que eran como antinomias, pero a la vez estaban las dos luchando por lo mismo. Yo al respecto de esto quiero decir otra cosa. Mucho se está hablando del tema de la despenalización del aborto, el aborto sí, el aborto no. Y yo el otro día me desayuné, y debo decirlo así, a veces estoy desinformada, ¿qué le van a hacer? Con que, ¿usted sabe que se puede hacer una vasectomía, señor? Sí. ¿Que es gratuito? ¿Lo sabe? ¿Es como el aborto, pero masculino? No, no es. En realidad es, bueno, es, la vasectomía es irreversible, pero eliminás la posibilidad de la fecundación. Se ata el conducto deferente por donde salen los espermatozoides, o sea que usted puede seguir su vida normal, bien. Yo, ¿se ata o se corta? Se ata. Se liga. No sale más. No sale más. O sea, sí, sale, pero no, no sale. No salen los espermatozoides. No salen. Te salen medio majules. Claro. Entonces, a ver si nos entendemos. Tanto la ligadura de trompas como la vasectomía es gratuita desde el año 2006. Uh-huh. ¿Alguien me puede explicar por qué esto no está al alcance de todo el mundo y tendría que ser algo habitual? Tipo, bueno, yo ya formé mi familia, tengo mis 2, 3 hijos, no quiero tener más. Bueno, voy y recurro a un hospital. Bueno, en principio el motivo, creo yo, es porque en los primeros años todavía había médicos dentro de los hospitales que les negaban la posibilidad de una ligadura de trompas a las mujeres porque, bueno, pero sos joven, pero todavía podés querer tener más hijos. No, señor, después de los 35 no quiero tener más hijos, tengo demasiado riesgo para tener un chico a esa edad. Yo me tengo que haber hecho los 18. No quiero. Además es una decisión personal, si ya está tomada. Si ya está tomada, ¿qué tiene que meterse el cirujano? Pero bueno. Sí, lo loco del aborto es que, más allá de todo, que me estuve informando sobre el tema de algo, me quise informar. Y era loco escuchar, por ejemplo, que en Gran Bretaña, por ejemplo, el aborto está de 1968. Sí. En Finlandia. Pero más allá. Hablamos, está del 75. Más allá 70, de que hay un montón de países que lo tienen pero legalizado. Me llama la atención el tiempo. Nosotros que siempre venimos 30 años después que el resto. A ver si entiende. Cuando las mujeres empezaron a votar en el año 1910, 1920 en el mundo, bueno, nosotros recién en 1945. Yo tenía hoy, a través del 8, el 8M, el caso de Emily Davison, que fue la que se tira, digamos, que era del grupo de los sufragistas, uh-huh, en Gran Bretaña, que se tira el, si no me equivoco, el 13 de agosto de 1913 o 12, en un derby delante del caballo. Delante del caballo, uh-huh, que obviamente empezaron con mujeres con derecho a voto después de los 30, a partir de ahí, y tardaron 10 años para bajarlo, digamos, igual a paridad con los hombres. Otra cosa que me llamó la atención en estos días, que estaba buscando datos acerca de cuándo empezó el tema de celebrar o conmemorar, mejor dicho, el Día de la Mujer Trabajadora por el incendio en la fábrica de camisas de Estados Unidos, y me sorprendió encontrar 5 o 6 nombres distintos para la fábrica de camisas. ¿Cuál era? Que les diga en inglés. Polo, Chequi. Bueno, eran todos diferentes los nombres que encontraban las distintas crónicas. Me llamó mucho la atención encontrar que la cantidad de muertas en ese incendio fue desde las 110 hasta las 147. Inflación. No sé, ¿cómo puede haber un solo hecho que tenga tanta diferencia? Porque, a ver, tenés que meter 50 mujeres más. O sea, algo pasó. En una, por ejemplo, decía que eran 123 mujeres y 23 hombres, y ahí estaría con las 146 que dice otro. Sí. Bueno, en general eran inmigrantes. Lo mismo que pasa en los talleres clandestinos de flores acá en Buenos Aires. ¿Sí? Sí. ¿Dónde? Hace un par de años habían muerto 2 chiquitos de 7 y 8 uh-huh años, Rolando y Rodrigo Moore, uh-huh, en un incendio, que eran talleres que cosían para Julián Aguada. Entonces yo digo, ¿no? Todo muy lindo con que el presidente hable de las mujeres y ahora quiere hacerse el amable, el progresista y todo eso. Mi nuevo mensaje de mi amigo Mariano Quiroga, que dice que ahora las vasectomías, hay vasectomías que no son irreversibles. Bueno, habría que investigar porque no lo sabemos. Temporarias. El que lo hizo, y lo voy a mencionar porque es un personaje público y él públicamente lo ha contado, es Beto Bernués. Claro. Beto Bernués se hizo una vasectomía. No sabía. Sí. Señor, es un tajito de 2 centímetros. No, pero legal. Además justamente él... No milita, pero te dice, ya, no pasa nada, dale para adelante, sí, es lo mismo. Ya está. Exactamente. Y listo. Pero bueno, por eso digo, hay tanto hombre opinando, ¿no?, sobre el cuerpo de las mujeres, que tienen que hacer, que no tienen que hacer, que si se la hacen, que si no se la hacen, que no tengan aborto, que tengan aborto, que tengan 500 chicos, que no tengan chicos. Miren, tantos hombres opinando sobre los cuerpos de las mujeres, señores, son 2 centímetros de tajito y se soluciona su problema al respecto de engendrar o no engendrar hijos. Las mujeres tenemos un poquito más complicada porque hay que hacer una operación laparoscópica, qué sé yo, pero sí sabía que hay una para las mujeres, que en lugar de ligadura de trompas le dan vuelta a las trompas, o sea que el óvulo nunca llegaría a pasar para las trompas. Un boxeador te da vuelta a la trompa. Te da vuelta a la trompa, con algo así. Básicamente es las algo cosas así. Que se me están ocurriendo son tremendas. No puedo decir al aire encima. No, ustedes tienen que ir y tomar algo porque ya esta gente ya a esta hora se pone. A mí me está esperando. Tomé dos vasitos de agua hoy, ni mate. Ni mate. Sí, me tuviste. Estoy perjudicado. A pico seco. Estoy perjudicado. Como loro. Así estamos. Bueno, señores, se acabó el programa. Es momento de despedirnos en este sábado. Mañana está la Repe, si quieren nos escuchan. Y si no, el próximo sábado estaremos. Gustavo, Marcelo, que decimos chau. Y Débora. Y esperen, que quiero saludar a Javier, que nos estuvo operando el programa. ¿Sabemos algo de Malú? Estamos viendo qué pasa en abril, a ver si viene en abril. Está ella tratando. Se nos fue a Cuba y dijo, ¿para qué voy a volver con Macri? Déjenme claro. Acá, ni loca, exactamente, vuelvo. Eso es lo que le está pasando. Exactamente. Pero tal cual, tal es cual. Es así. Así que bueno, así estamos, señores. Nos estamos despidiendo. Gracias, así Marcelo, es. Gracias, Gustavo. A vos. Y nos vemos, o nos escuchamos, mejor dicho, la próxima semana en La Hora Sin Sombra, solo para valientes. Me estaba preguntando, estaba simplemente así, súper bien, y ellos estaban oxidando, y yo estaba por creer en vos. Estaba alimentado y estaba alucinado.